Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Spencer, la nueva película que se estrenó sobre la princesa Diana. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Blanca. Blanca, bienvenida de regreso a Adictia Visual. Hola, qué felicidad estar aquí de regreso platicando con todos ustedes. Sí, la verdad que sí, ya te extrañábamos, así que me da mucho gusto que empecemos el 2022 con Blanca. Claro que sí, es un buen augurio para este año. Es un buen inicio de año. Exacto. Y bueno, pues también aquí está con nosotros Christopher. Christopher, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola Edith, hola Blanca, ¿cómo están todos? Todas, todos, buenas noches. Gracias por estar, por invitarme a estar aquí de vuelta en Adictia. Siempre es un placer estar por acá y pues así que para mí arrancando el año, contigo me refiero de estar aquí de vuelta en Adictia, entonces muy padre estar acá platicando ahora de Spencer. Eso, sí, efectivamente, ¿verdad? Es tu primer podcast del año. Muy bien, me gusta, excelente, Christopher, porque evidentemente tú sí vas a estar muchas veces este año, yo lo sé, también. El año pasado lo hiciste muy bien y este año yo creo que también. Ojalá, gracias. Claro que sí, así que bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación pueden estar aquí con nosotros en el canal de Twitch en vivo los lunes a las 9:30 de la noche, o pueden unirse los miércoles a las 9 de la mañana en el estreno de YouTube y pues también en todas las demás redes para verlo con el Team Diferidos. Así que bueno, pues sin más, querido público, vámonos a salvar lo que amamos. Muy bien, Blanca, pues, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues yo, como siempre, voy a recomendarles libros, porque es lo único que puedo recomendarles. Creo que sobre todo el año pasado estoy como completa y totalmente perdida en cuestiones audiovisuales. Entonces, creo que el año pasado vi bien poquitas películas. No estoy orgullosa de ello, pero leí muchísimo. Entonces, tengo muchos libros que recomendar. Y justamente empecé el año leyendo un libro que... lo encontré en internet y me llamó la atención y era creo que justo lo que necesitaba leer para empezar el año. Y entonces se los vengo a recomendar porque es un gran, gran libro que se llama Atlas of the Heart, de una escritora periodista americana que se llama Brené Brown. Y básicamente, antes de contarles de qué va, les voy a dar como un poquito de contexto sobre una nota que leí hace unos días y que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con este libro. Y esta nota decía que las investigaciones que se han hecho de situaciones culturales, digamos, de 1990, o sea, nosotros niños 90 hacia acá, es que ha habido una gran reducción socialmente hablando del raciocinio, o sea, de la gente, nuestra generación ya no cree tanto en la razón y cree más en los sentimientos, y creo que es algo que todos podemos ver. Pues con el crecimiento de las ideologías del tarot y de cómo ahora todos hablamos como de esas cuestiones que nos hablaban de amor propio y cómo manejar los sentimientos y cómo ser responsablemente afectivos, pero que también es peligroso de que estemos dejando muy de lado el raciocinio y nada más como poner atención a no caer en los errores de las generaciones pasadas que hicieron todo lo contrario, que solamente vieron la razón y ignoraron a las emociones, y ahora nosotros estamos como poniendo toda nuestra atención en las emociones y dejando de fuera el raciocinio y cayendo otra vez en un extremo. Creo que es como interesante verlo así para entrar en un balance. Y entonces, eso me lleva a hablar de este libro, que básicamente lo que hace es que a través de estudios científicos intenta analizar cómo podemos ser un poquito más responsables con lo que sentimos, y eso nos puede llevar a tener pues un mejor amor propio y por ende empatía hacia otras personas. Entonces es un libro muy sencillo, que está muy lindo y que creo que tiene un mensaje como bastante positivo sobre cómo entendernos mejor a nosotros y cómo entender mejor a la complejidad humana que nos rodea. Entonces, sí, se los recomiendo mucho. Se llama Atlas of the Heart. Excelente, excelente, Blanca. A ver, otra vez, ¿cuál es el nombre? ¿Atlas? Atlas of the Heart. Ah, ok. Sí, Atlas. Es que como que la primera palabra se me atropellaba a mí, pero Atlas of the Heart. No, si pronuncio espantoso, lo siento. No, no, no, es que realmente aquí, ya sabes, es el sonido realmente, pero mira, qué bueno que ya lo tenemos. Y sí, oye, se oye muy, muy padre. Al final del día creo que es eso, ¿no? Es, todos los extremos son malos. O sea, 100% creo que, como decimos, ¿no? O sea, de las anteriores generaciones era como, como dices, o sea, pura razón, y ahorita tal vez sí es puro sentimiento, y hay que encontrar justamente ese punto medio. Así que me encanta, se me hizo súper interesante, así que evidentemente vamos a buscarlo. Muchísimas gracias por traer esto aquí a Dictia. Y sí, sobre todo libros, ¿eh? Porque casi no hay libros, porque... Ah, no, mira, si quieren libros, yo, de verdad, soy su ratón de biblioteca de confianza. Excelente, me parece muy, muy bien. Así que muchísimas gracias, Blanca, por la recomendación. Muchísimas, de nada. Christopher, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana? Bueno, mi Salvando lo que vamos es algo que estuve desde las vacaciones ahora de Navidad y eso, leyendo y disfrutando mucho. Que bueno, yo les quiero recomendar, les quiero hablar de los cómics de Archie, del Archie clásico, y en específico los cómics de Jughead Jones, o como Toro Bolo, como se le conoce en español, o como se le ha conocido en español el personaje. Bueno, como contexto rápido, yo soy muy fan de Riverdale, la serie de Warner, del CW, desde que empezó hace 5 años, por todo en general, pero realmente nunca me había dado como que el chance o la oportunidad de conocer el personaje en los cómics. Yo no lo conozco, mucha gente lo conoce de la infancia, ¿no? De cuando se lo compraron los papás o cosas por el estilo. No fue mi caso, entonces yo no conocía el personaje y fue muy padre como introducirme a este mundo. He estado leyendo, en los cómics hay dos tipos de cómics de Archie clásico, del Archie normal, por así decirlo, que es el Archie clásico y el Archie moderno. El Archie clásico es el que todos conocemos iconográficamente, que son como esos personajes como muy redondeados, como muy tiernos, como muy bonitos. Y lo que es el Archie moderno, que es una versión que salió hace 5 o 6 años, que sigue manteniendo como ese espíritu como juvenil, como cómico, como romántico, como inocente y cosas por el estilo, pero con un look más moderno y con tramas un poco más complejas, ¿no? Entonces he estado como leyendo ambas cosas, leyendo tanto el Archie clásico como el Archie moderno. Todavía no entro al Archie de terror y ese tipo de cosas, que son lo que eventualmente también dio origen a Riverdale. Llegaré ahí eventualmente, pero todavía no llego ahí en mi lectura. Y ha sido muy padre como... pues apreciar cómo estos personajes tienen como que esa elasticidad que les permite ser como tan, colocar situaciones tan distintas y mantener como que ciertas líneas que los definen como personajes, ¿no? Como el hecho de que Jughead, que es mi personaje favorito hace un momento, porque es tremendamente encantador. O sea, es comelón, es flojo, es desinteresado, pero a la vez es buena persona, es buen amigo, es leal y cosas por el estilo. Y, por ejemplo, algo que me gustó mucho en la encarnación del Jughead moderno es que Jughead es arroace, es aromántico y asexual. Entonces es muy padre la manera en la que eso es plasmado en un cómic que es enteramente para toda la familia, para todo tipo de audiencias, porque es una manera muy padre de representar a una persona arroace, ¿no? Como lo es Jughead, y que pues rara vez llegan a existir personajes de ficción y mucho menos personajes en los cómics que tengan como ese tipo de desarrollo, ¿no? Y ha sido muy padre como poder conectar con Jughead de esta manera. Entonces, lo he disfrutado mucho. Son cómics muy padres, son cómics muy divertidos, muy ligeros. En español los pueden encontrar porque Editorial Camite los ha editado, los pueden comprar, los tienen en línea. Y también en inglés hay muchas, en inglés pueden encontrar todo tipo de, tanto el Archie clásico como el Archie moderno, como el Archie de terror y como cómics de Riverdale y todo lo que se puedan imaginar, porque los personajes tienen mucho de dónde cortar y los pueden encontrar tanto en tiendas digitales como en los medios alternativos que tanto son queridos en este podcast. Entonces, esa es mi recomendación, porque realmente ha sido para mí conocer un universo completamente nuevo de personajes encantadores y que me han hecho reír muchísimo y que han como acendrado aún más mi amor por todo lo que es el universo de Archie, de Riverdale, de Sabrina la Bruja Adolescente, de Josie las Gatimelódicas y todos estos personajes tan divertidos, encantadores y atemporales. ¡Wow, Chris! Mencionando, no digo que aprobando, mencionando los medios alternativos. No lo voy a creer, el cielo se va a caer. No, pero sí, la verdad yo no me he aventado mucho a ese mundo, pero pues qué padre que Riverdale te dio esa apertura de, voy a ir a ver todo esto de los cómics, y pues oye, muy interesante, la verdad. Aquí en el chat Marsalis21 dice que Archie es un clásico, así que pues qué padre, y pues qué buena recomendación, la verdad. Son cosas que hay que revisar y hay que volver a disfrutar, definitivamente. Gracias, así es. Perfecto, muy bien. Pues, querido público, ya para cerrar esta bonita sección, a mí me gustaría recomendarles una peli que vi justamente este fin de semana, si no mal recuerdo, que se llama La Tragedia de Macbeth, o The Tragedy of Macbeth. Esta peli la pueden ver en Apple TV. Esta película creo, no me crean, pero creo que es como el debut directorial solo de Joel Coen, de los hermanos Coen, que ya saben, hacen estas películas como No Country for Old Men, etc, etc. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. Es así, snuff a más no poder. O sea, obviamente es La Tragedia de Macbeth, leída como La Tragedia de Macbeth, con ese tipo de lenguaje y así, en blanco y negro, en 4:3, con expresionismo, bueno, así, no sé si le dice, se me acaba de ir, si es expresionismo alemán o era otra palabra, la que estaba buscando. Pero bueno, es como el gabinete de Caligari, se me acaba de ir igual el nombre completo, pero en fin, esa es estética. El doctor Caligari. El doctor Caligari, se me fue el doctor, yo era algo Caligari, el doctor Caligari, entonces ese expresionismo alemán de escenografía. No, una cosa, querido público, así que uno dice, no, pásenme la copa de vino, el sombrero de copa también, porque está muy, muy cañona. Pero la verdad es que se me hizo muy interesante, muy hermosa y tiene un muy buen ritmo. Yo sinceramente sí me llevé como 40 cosas de comida porque pensé que me iba a dormir, pero no, la verdad es que me la pasé muy bien, casi no me distraje en absolutamente nada de comida, por lo que yo, y la verdad es que la disfruté mucho, mucho, mucho. Les recomiendo 100% ir a verla, está en Apple TV, y pues si no han visto una de las 500.479 adaptaciones que ya existen de Macbeth, creo que esta vale mucho la pena. Hasta me dio ganas de revisar la de Kurosawa, que también soy muy, muy fan. Y bueno, también es blanco y negro y es de arte. Entonces, pues no sé, vayan a ver. Está en Apple TV. A ver si podemos organizar un live. A ver con Rodrigo, que es nuestro experto fotógrafo, para que nos hable de la fotografía, de estos contrastes entre los blancos y negros y todo este uso de sombras y cómo se mueve la escenografía y cómo se usa. No, es una cosa, querido público, increíble. De hecho, he estado como retuiteando muchas stills ahí en mi Twitter porque realmente me gustó. Realmente me gustó mucho, así que de hecho es con Denzel y con Frances McDormand. Es con Denzel Washington como Macbeth, sí, muchísimas gracias también. Había que destacar eso. Hay un cast así 10 de 10, me encantó. Denzel Washington como Macbeth, que no lo hace nada mal. No soy fan de Denzel per se y no me molestó, lo hace bastante bien. Pues McDormand ya sabemos que es una máster en todo lo que hace, así que ahí ya. Sí, era sí o sí. Pero bueno, todo lo demás, pues todos los demás funcionan muy, muy bien. Hay muchísimas caras conocidas, sinceramente. Incluso, había una chava que me gustó un montón y sale así 3 segundos, pero ahorita se me fue donde salía. A ver si Sofía, que está en el chat, me puede ayudar. Es una de las, es la esposa del que traiciona a Macbeth. ¿Lady Macduff? Lady Macduff, efectivamente. Es Moses Ingram. Efectivamente, además que no me acuerdo dónde la vi. Ahorita la buscamos, esperando. Muchísimas gracias. Es que la le puse en el Tú estás en con el IMDb. Sí, exactamente. y ahí fue lo que me dijo que era sí, Moses no. Ingram es... En internet está lento, así que no, ni idea. ¿Gambito de Dama o cómo se llama? Sí, la vimos en Gambito de Dama, efectivamente. En el papel de la amiga de Gambito de Dama, de la protagonista. The Queen's Gambit. Sí. Es que no me acuerdo. Queen's Gambit, efectivamente. The Queen's Gambit. Y lo hace muy, muy bien. Igual ya Sofía puso The Queen's Gambit, efectivamente. Entonces sí, la verdad me gustó muchísimo, Vayan a ver, como digo, está en Apple TV. y disfrútenla así con una copita de vino y dicen, no, yo vi la tragedia de Macbeth que acaba de salir en la botella. Y tienen que tomarse foto para Instagram, si no, no cuenta. Claro, claro, y así dice de Joel Coen, de los hermanos Coen, ¿sabes? Así que váyanla a ver. Ya también Marsalis en el chat dice que está excelente la fotografía. Héctor, hola, saludos a Héctor. Dice, ah, bueno, yo creo que porque dije que iba a invitar a Rodrigo, pero si quieres tú también te puedes venir, Héctor, no te preocupes, es súper snob esta peli, hay que reunirnos. Y pues ya, entonces, sí, está muy, muy buena, váyanla a ver, y pues yo creo que ya esa va a ser mi salvando lo que amamos para que la disfruten y así. Pero, entonces, la arma Joel como director sin el hermano. Al menos en este caso sí, creo que es una película muy experimental, o sea, no puedo decir que ya, o sea, ya, no, ya, olvida a tu hermano y sigue tu camino, no, realmente se ve que fue un experimento cinematográfico en todos los aspectos, basado en una obra que, como digo, ya se ha adaptado 1300 veces, pero le quedó bien y experimentó bien y se divirtió haciéndola y se ve que todo el mundo lo hizo perfectamente, así que... Al menos en este experimento, 10 de 10. Puedes seguir experimentando, Joel. Yo sé. Yo sé que hay algo ahí. Yo sé que hay algo ahí que quieres sacar del cine. Pero bueno. Muy bien, pues yo creo que ya con esto nos podemos ir a hablar del tema que nos trae aquí el día de hoy al podcast. Así que vámonos ya a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de Spencer, esta película que se acaba de estrenar en cines esta semana y que pues básicamente pueden ver ahí, pero ya desde hacía varios meses se estrenó en Estados Unidos, si no mal recuerdo, y pues ya está disponible también en medios alternativos. Pero como digo, pues está en el cine, así que si se animan, si ustedes son de las personas que todavía quiere ir a salas de cine ahorita, pues adelante. Así es que no se preocupen, va a estar vacío. No se preocupen. Perfecto. Bueno, pues porque de hecho así me pasó. Estaba en Antara Polanco y éramos 6 personas. Entonces, wow, en Antara Polanco. O sea, snuff el asunto y vacía la sala. Sí, y estaba vacía, entonces yo creo que era temprano también. Okay. Pero y si van a cualquier otro complejo, no creo que vayan a tener muchas broncas de que esté así súper saturado. Sí, un tanto por la película, pero como ven, y un tanto también porque sí la gente se está guardando. Ajá, es por las dos cosas, exactamente. Bueno, pues ahí está la recomendación de Chris, que si van un martes la primera función no va a haber nadie, definitivamente. Para bien o para mal. A lo mejor ni los empleados del cine, porque así me pasó, de hecho. No, bueno. Llegué a primero quería ir a Pabellón Polanco porque estaba un poco más temprano. Ajá. Y no había nadie. Fue así como de, todavía no habría, me refiero al cine, ¿no? Ajá. Y yo así como de, pero según la función empieza en 10 minutos porque, y nada, mojando así, por eso acabé en Antara. Wow, bueno, pues sí. No les podemos culpar, pobres trabajadores. Pues sí, eso sí. Hacen lo que pueden en esta situación. No, sí. La interrupción. Pero no, sí, qué loco. Y pues sí, no se me había ocurrido que sí iba a estar más vacía la sala. Más vacía, porque evidentemente Spencer no es un blockbuster. Pero bueno. La película la dirige Pablo Larraín, que, ay, bueno, sí, me cuesta un trabajo decir su apellido, pero bueno. Que básicamente es una película semibiográfica de uno de los años por ahí de los 90s, donde la princesa Diana... Pues básicamente va a pasar las Navidades en este super mega castillo, ya sabemos que pues desde la familia real. Y pues nos va a contar esta película básicamente su travesía emocional durante estos 3-4 días de festejos y pues lo que ella está viviendo a su alrededor. Y bueno, pues en la primera parte vamos a hablar de la película, así como sin spoilers, para que entren un poquito, para que les dé ganas de verla. Y pues ya si quieren ya saber más detalles de la película, en la segunda parte ya vamos a hablar con spoilers. Y en la tercera parte, pues me gustaría explorar un poco de esta tendencia que creo que se está viendo ya desde hace unos años, de hacer estos entornos como súper extravagantes, pero no, yo creo que son entornos intensos alrededor de mujeres para explorar todo lo que están viviendo. Así que bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte. It is not a donut hole, but a smaller donut with its own hole. And our donut is not a hole at all. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Spencer, esta película que se estrenó en cines y que, por cierto, se me olvidó decir que está protagonizada por Kristen Stewart como la princesa Diana, que básicamente es ella contra el mundo en toda la película. Evidentemente hay otros personajes y hay otros actores y actrices, pero la verdad es que salen muy, muy poquito o tienen como... Pues sí, algunos papeles importantes. Tal vez el papel más importante es de Sally Hawkins, que hace como de la mucama... creo que es vestuarista. Vestuarista, exactamente. Es que iba a decir doncella de vestuario. Hay gente para todo. O sea, ese es el punto, es que la Casa Real tiene una persona para cada cosa. Entonces, específicamente el papel de Sally es su hairdresser, o sea, que es su vestuarista y peinadora. Pero sí, o sea, hay una cosa para cada cosa. Como en la cena tienes 20 tenedores y 20 cucharas, porque una cosa es para acá, así más o menos es vivir en la Casa Real. Sí, bueno, que ahorita aprovechando que no estoy haciendo un rewatch de Downton Abbey, se los juro, pero que he estado viendo Downton Abbey, pues sí, si alguien ha visto esa serie, ya saben que efectivamente es una persona para los zapatos, una persona para el cinturón, otra persona, no, sí, un gastadero de personas que, bueno. Y aquí en México se sorprenden que nos sigan poniendo la gasolina, pero pues sí, así es esto. Las cosas evolucionan, ¿qué vamos a decir? Pero bueno, pues sí, o sea, vamos a hablar de la película sin spoilers, porque este podcast va a ser va a ser controversial, porque ya saben que generalmente, no lo voy a negar, invito gente que pues más o menos le gustó la película o que pues sí, o sea, no tenemos como opiniones extremadamente diferentes, pero híjole, aquí va a haber alguien que no se las va a vender, que les va a decir por qué tienen que huir de esta película, y estoy así como, ¿what? Pero así que a mí me gustaría empezar con Blanca, la verdad. Blanca, ¿por qué viste esta película? ¿Qué querías o qué esperabas antes de entrar a la sala de cine? Esperaba una película honesta que hablara como de las crisis que pasó Diana, que además tengo que mencionar que se me hace como muy chistoso que justo este icono haya resaltado mucho últimamente y que de cierta forma pues se le siga tratando de la misma forma de lo que ella quiso huir, que es nada más como una persona que representa un montón de cosas que se pueden explotar. Y entonces creo que eso es lo que hace esta película, como sigue explotándola como si fuera cambio, como si fuera una moneda de cambio, y simplemente lo hace de una forma hasta cierto punto como romantizando algo que no está chido. Y entonces yo me esperaba como una historia un poquito más honesta, donde realmente pudiéramos ver el crecimiento de una persona que toma las riendas de un entorno pues que no está diseñado para ella, y no vi eso. Entonces no me gustó la película. Al punto. Blanca fue al punto, sin rodeos. Directo al punto. Y es que hay que decirlo, querido público, un poco voy a... tal vez, no sé si es contradecir a Blanca, pero yo sí creo que la película no es una película biográfica. O sea, no van a ver en 1924, pasó, bueno, no 24, ¿verdad? En 1990 pasó esto y 3 meses después pasó esto otro. O sea, no. Realmente la película yo la considero más como en el género del suspenso, si no es que del thriller o del terror, donde realmente lo que estamos viendo son estos momentos como oníricos, casi casi, pues sí, de delirio, se podría decir de alguna forma, donde realmente el director nos dice es que no sabemos qué es real o qué es mentira, qué está pasando en la cabeza de Diana, qué está pasando en realidad, y es 100% lo que ella percibe acerca de su alrededor y de las personas que la están rodeando. O sea, es 100% emociones lo que ella está viviendo y lo que el director le interesa dar. Si fue real, si fue mentira, o sea, él realmente no le importa. Yo creo que más bien la figura de Diana fue como una buena excusa para tal vez atraer gente. Y es una buena excusa como personaje narrativo, porque sí, sí sabemos que vivió estas cosas, pero tal vez no sabemos si las vivió en esta forma. ¿Tú crees que esperabas de esta peli cuando entraste a verla? A mí me llamó mucho la atención la película de... El trailer lo vi como creo que por octubre más o menos, fue cuando lo empecé a ver que lo pasaban en el cine antes de otras películas, y me llamó la atención porque el trailer... El tráiler sí es un poco engañoso, por así decirlo, porque el tráiler lo que te pinta es que vas a ver como un thriller de persecución. O sea, yo me imaginé, dije, esta va a ser la película en la que van a teorizar que Isabel dijo chicharrón y así pasó a Elizabeth y así le pasó a Diana, una cosa por el estilo, porque realmente el tráiler resalta como que los momentos donde Diana es perseguida y cosas por el estilo. Realmente ya cuando leí un poco más en las críticas y cosas por el estilo, y ya cuando vi la película, pues obviamente no. La película es más como lo que mencionas. A mí me recordó ya después de que salí y que la estuve masticando un rato. Me recordó un poco a Noticias del Imperio, la novela de Fernando del Paso, donde Fernando del Paso crea y igual ficcionaliza cómo fue el lento descenso a la locura que vivió Carlota de Habsburgo, la emperatriz de México y esposa de Maximiliano, y cómo, ocupando el marco histórico como cierto carril sobre el cual corre la historia, realmente empieza a ser lo que el autor, en este caso el director y los guionistas, desean. Y creo que la película es honesta en eso, porque al principio lo dice: esta es la fábula de una tragedia real. Entonces, en ese sentido, creo que la película desde el principio te va a decir, o sea, una fábula, ¿qué es? A final de cuentas, una fábula tiene una intención de hacer una historia de ficción, o por lo menos parcialmente ficcionalizada, y dejar en claro un mensaje, una reflexión, una moraleja, ¿no? No llega como quieran verlo, yo creo que es más que nada una reflexión lo que hace, respecto a cómo, cómo las personas... viven situaciones para las que no están preparadas, o para las que probablemente nadie está preparado, y cómo tienen que lidiar con agresiones a su intimidad y a su esfera más personal que pueden poner en peligro a final de cuentas su salud mental. Creo que es lo que al final de cuentas la película busca como tal reflexionar o postular. Entonces, como decía Edith, lo que vemos es como Diana vive una serie de situaciones que la tienen en un límite realmente entre lo que ella quisiera ser, lo que ella quiere volver a ser, que es una persona real, y esta figura que la propia burocracia, porque realmente lo que es eso, lo que es la casa real es una burocracia en el peor sentido de la palabra, que la está oprimiendo y la está limitando porque tiene una función que desarrollar como una figura pública, y cómo ella tiene que vivir este conflicto donde tiene por una parte que mantener apariencias y mantener toda una agenda completamente compleja y saturada de eventos, incluso eventos que pueden tener una trascendencia más allá de lo relativamente privado, a la vez que quiere escapar de eso, ¿no? Porque ya no es una vida que la haga feliz. Entonces, creo que es muy padre cómo delinea la psicología del personaje, delinea la psicología del, de cómo al final, a pesar de que sabemos eventualmente lo que pasó con Diana y cosas por el estilo, no creo que sea una película que la maltrate o que la trate mal, en el sentido de que la ponga eminentemente como una persona loca, o de que la ponga eminentemente como una tragedia, sino que simplemente la trata como una mujer con una serie de complejidades emocionales que tiene que salir adelante y que eventualmente la película tiene una resolución feliz. Pero sí, lo que yo creo que hay que tener en claro al principio y mantenerse con ello es que lo que vamos a ver es más ficción que realidad. Porque, pues, a final de cuentas, cuando tú construyes una historia dentro de un contexto privado como es este, porque todo básicamente ocurre dentro del castillo de este castillo de fiestas invernales al que se va la familia real, pues no sabemos si realmente ocurrió o no, o cómo ocurrió. Y lo más probable es que, como nos pasó con tantas ficciones, si pasó, no pasó de esa manera y no fue tan dramático ni tan emotivo como se ve en la cinta. Pero yo no le quito un mérito, a final de cuentas, de lo que intentan transmitir como mensaje y de cómo construye la cinta, y en ese sentido también, como decía Edith, de cómo Kristen Stewart construye el personaje y lo hace de manera muy, muy, muy sólida como personaje de ficción. Uh-huh. Sí, yo creo que tal vez ahorita Blanca me va a complementar en este comentario. Ahorita que el día de hoy, por ejemplo, no vi la película así bien, bien de sentarme, pero la tenía así como de fondo porque sí quería como volverla a revisar. Y creo que así de fondo, cuando no me invertí en la cinta, o sea, no estaba así, ya saben, poniendo 100% atención, creo que es por momentos, y lo voy a decir así literalmente como... ¡Ah! Muy abierto. Por momentos, por ejemplo, la actuación de Kristen Stewart sí se me hizo too much. Que creo que ese sería como el única, tal vez, advertencia que le daría al público. Porque no es que esté mal, ¿eh? Y es que yo la amo. Simplemente yo creo que si esta película no te gusta, tal vez es un poco porque justamente no empatizas y no conectas con el personaje. O sea, creo que es una de esas películas que si no conectas al 100% con lo que te está mostrando el director, efectivamente no te va a funcionar. Y tal vez tú, Blanca, no sé qué opines de justamente la actuación de Kristen Stewart en esta película. Justo estoy de acuerdo, creo que la actuación de Kristen lo hace muy bien. O sea, no voy a decir como, ay, qué mal lo hace, no, lo hace muy bien. Pero, o sea, yo más bien diría que creo que el problema un poco de su actuación tiene mucho que ver con la dirección creativa. Y o sea, estoy de acuerdo en lo que dicen de que es una ficción y de que, sí, me queda claro que es una ficción, pero creo que justo hay que ser como, si vamos a crear una fábula de algo, sobre todo de una temática que es tan delicada, o sea, si quieres que... Y esta es mi opinión, ¿eh? Puede estar equivocada. Pero si quieres crear un personaje completo, tienes que tener mucho cuidado de cómo estás manejando los matices de los extremos. Creo que aquí justo el problema es que el matiz se va demasiado a un extremo que, o sea, por mucho que estés jugando a la ficción o por mucho que estés jugando a la fábula, se siente romantizado. Y no sé, a lo mejor me estoy convirtiendo en la tía conservadora, pero pues sí creo que es un problema cuando estás hablando de ciertos temas. O sea, y cuando estás hablando de un personaje que ha recuperado fama por ser la ejemplificación de cómo los medios de comunicación literalmente pueden destruir la vida de una persona por tratarla de cierta forma, ¿no? Y es como, okay, si vamos a hablar de Diana y vamos a intentar traer como a la persona, por muy ficcionalizada que sea, no puedes estar romantizando y no puedes estar utilizando como moneda de cambio y extremizando la situación en la que ella se encontraba. Entonces, o sea, creo que eso es lo que me molesta de la película, y también creo que estuvo diseñada justo para que Kristen Stewart como que saliera al escenario y mostrara su don de actuación, y que es maravillosa y lo hace excelente, pero creo que el problema justamente es que la exageración y la falta de empatía que puede sentir con el personaje tiene más que ver con la dirección y con el discurso de la película que con las habilidades de ella como actriz. O sea, siento que la película estaba tirando para allá y por eso se siente así. Mira, sí se me hace muy interesante porque justamente ahorita que le estaba volviendo a checar, sí me pregunté justo eso. O sea, ¿qué tanto? Bueno, porque, querido público, digo, no es spoiler, porque digo, yo creo que si saben un poquito de la vida de Diana, saben que tú... Es que ese es un punto para la película. No vivió para contarlo. No, o sea, es... No, la realeza. No, justamente... Decidió que ella no se podía volver a casar con nadie. Pero no iba a hablar de su muerte que ocurrió unos años después de eso. No te preocupes. O sea, más bien iba a hablar de la bulimia, de todo este asunto de ella con su cuerpo, de cómo ella se torturaba, por decirlo de alguna forma. Y justamente me puse a pensar eso, cómo ha sido tratado este tema muy recientemente, porque yo creo que toda esta faceta de Diana es algo que ha salido justo los últimos años. Yo sinceramente no lo sabía hasta que lo escuché en un podcast antes de ver The Crown, y ya The Crown lo demostró bastante explícito todo este problema con la bulimia. Y al final del día sí, estoy de acuerdo contigo, Blanca, de que es muy interesante y me gustaría hablar con alguien que sea como 100% sepa de todos estos problemas y cómo se han retratado en el cine a través del tiempo. Porque ¿en qué punto utilizamos este tipo de problemas para, como dices, romantizar? No, hay una escena en particular que, si quieren, hablamos más de ella ya en la segunda parte, que a mí me funciona, pero sí creo que es un poquito demasiado ya en algún punto, o narrativamente también se apoya mucho en ese problema, y yo lo entiendo, o sea, narrativamente funciona, pero ¿qué tanto queremos ver a las mujeres con este tipo de problemas que se utilicen de esta forma sus problemas, ¿no? O sea, como, ah, mira, es que está mal y por eso hace esto. Y está así como, ok, bueno, sí, es una consecuencia, pero tal vez hay otras formas de hacerlo. En ese aspecto sí estoy de acuerdo. Pero creo yo que la película utiliza otros recursos, aparte de la bulimia, por ejemplo, para enfatizar las emociones de Diana. Y no creo que en ese aspecto sea romantizado. Me gustaría oír aquí la opinión de Chris al respecto. ¿Crees que Diana se romantiza en esta película? Es muy difícil decirlo, porque yo creo que ya la propia concepción que todos tenemos de Diana está romantizada. Está horrible eso, propia, eso que ella no quería, people. Ya lo sé, pero a final de cuentas, ella como persona pública, desde el momento en que fue princesa y mucho más después de que fallece, ya se convirtió en una cosa romantizada, una sí, persona romantizada. Entonces, partir de ahí es de que cualquier forma en la que tú la lleves a la ficción va a terminar siendo de alguna forma romantizada. Creo que lo que me parece más interesante, o bueno, lo que podría elaborar aquí respecto a lo que decíamos, es, por ejemplo, el uso que le dan a la bulimia y al cutting, o bueno, a la mutilación que lleva a cabo el personaje en algunas partes de la película. Y me parece que sí es como muy, muy tenue el uso que se le da. O sea, realmente, si mal no recuerdo, creo que son dos escenas para la bulimia y una para el cutting, donde específicamente vemos que el personaje lo hace. Pero no me parece que realmente sea, o sea, la película no tiene como tal la intención de hablar sobre los problemas emocionales de Diana como tal, o de los orígenes, o de cómo los manifestaba, sino más bien se enfoca como en cómo lidia ella con esas emociones, y en cómo lidia ella con la presión pública, que es lo que mencionaba al principio. Entonces, creo que, para comenzar la pregunta, sí hay una romantización, pero creo que esa romantización ya viene desde el momento público, desde el momento que es una figura pública, parte de la realeza británica. Creo que eso es inevitable en muchas maneras. No creo que sus problemas estén realmente romantizados, porque no hay a mi perspectiva, no hay una dulcificación de cómo ella los vive, ni una dulcificación de cómo los enfrenta. A lo mejor lo que sí podría ver es cómo lo resuelve, ¿no? Porque la resolución es un tanto sencilla, si lo ves de alguna manera. O sea, básicamente acaban los 3 días de Navidad y pues ella se va, ¿no? O sea, realmente la resolución sí podría ser a lo mejor un tanto simplista en cómo resuelve el conflicto dramático de la película, que es con lo que ella se libera como tal, aparentemente, de las cadenas emocionales que en ese momento la están atando. Pero es que, te digo, es que a mi punto de ver es difícil, porque creo que cualquier historia que construyas en base a un personaje como ella o como cualquier otro. O sea, me estaba acordando también, por ejemplo, de Judy, la película donde Renée Zellweger interpreta a Judy Garland en sus últimos días. Y Judy también le pasa exactamente lo mismo. Bueno, le pasa algo parecido, en el sentido de que ella, al final de su vida, tiene una vida muy, igual, muy complicada, igual llena de adicciones, problemas con matrimonios tumultuosos y cosas por el estilo. Ella lo dice en la película, ¿no? Yo no quiero ser una figura trágica, yo no quiero ser una lección, yo simplemente quiero ser yo. Pero a final de cuentas, la película, que también es una película muy buena, y que, ojo, si tienen oportunidad de verla, bueno, chéquenla, termina haciéndolo un poco. Pero creo que siempre cuando tocas a estas figuras, que son figuras reales, y de alguna manera las ficcionalizas, es imposible que las acabes romantizando un poco. E incluso yo diría que no es únicamente con este, con Diana. Me quedé pensando, yo realmente no creo que hayan sido tan amables sus conversaciones con Carlos o con la propia Isabel, ¿no? A pesar de que no se ve que sean amables nada por el estilo, yo creo que realmente en el mundo real debe haber sido mucho peor. Y yo, por ejemplo, me puse a pensar, la semana pasada estuvo todo el escándalo de que la reina Isabel le retiró a Andrew, los títulos y los cargos militares por las acusaciones de acoso sexual que tiene y de colusión con Jeffrey Epstein y cosas por el estilo. Y yo me puse a pensar, haciendo como la comparativa, o sea, ¿cómo tendrá que ser ya en la realidad todo el movimiento de este aparato de poder que es la corona británica, esta burocracia que es la corona británica, para decidir después de tanto tiempo, pero a la vez no tanto tiempo, que alguien como Andrés o como Andrew pierda los títulos reales, ¿no? Y cómo se lo comunicará, y se lo dirá a ella, o le mandará a alguien, o se lo dirá. O sea, es como, no sé, como el tipo de eso me preguntaba, porque también lo que me preguntaba, como en este caso, ¿no? Como lo que vemos en la ficción. O sea, les digo, a mí me sorprendió. Y no a la vez, porque eso es obvio, que es realmente una cosa muy burocrática. Lo que decíamos de las de que tiene vestuaristas y cosas por decirle solo como el inicio, pero realmente creo que sí, entrar a una dinámica como esa, una dinámica de poder, como lo es entrar a la familia real, sí conlleva perder mucho de contacto con la propia realidad desde el momento en que lo entras, y que es como el conflicto que ya la mueve, ¿no? Entonces, creo que es difícil no romantizarlo, y creo que es difícil que pudiéramos hacer una ficción sin caer en eso, porque al final de cuentas son figuras que, a menos de que fuera un documental completamente honesto grabado todo el tiempo, sí van a caer siempre en que tienen que servir a un propósito dramático para contar un musical como el que tiene ella, una película o una serie como las que también se han hecho sobre ellas, o y que tienen que cumplir un punto narrativo en detrimento de lo que fue la persona real. Uh-huh. Ahorita que mencionabas, me acordaba justo de la película The United States versus Billie Holiday, que creo que está ahorita ya en Prime, que justamente es eso. O sea, es imposible hablar de Billie Holiday y no mencionar todos los problemas de drogadicción, ¿no? Y siento que efectivamente no, o sea, por ejemplo, la película no siento que lo maneje bien porque literalmente solo habla de eso. Y es ahí cuando digo, o sea, al final del día, ¿cómo podemos o cómo pueden en una película mencionar estos problemas, pero balancearlos con todo el resto de su vida? Y por ejemplo, como digo, en la de Billie Holiday no lo logran porque intentan... Además, ocupar un largo periodo de tiempo en el que nos relatan muchos años de su vida hasta su muerte, lo cual hace que todo se diluya y que nada más veas como su vida como una tragedia, y un poco romantizas la tragedia porque es como, la mujer que luchó por los derechos sociales y las drogas nunca la dejaron porque le gustaban las relaciones tóxicas, y tú así como, ok. Entonces... Es complicado, o sea, definitivamente estoy 100% de acuerdo contigo, Chris, de que es imposible no romantizar a Diana. Creo que en cierta forma todos los productos que se han estrenado ahora de ella tratan de... O sea, si ya de por sí era una persona humana, o sea, a los ojos del público, y era por la razón por la que todo mundo la amaba, creo que ahorita la están haciendo aún más humana. O sea... realmente diciendo, sí, todos los problemas que tú te imaginabas estaban aquí. Y creo que también lo que me gusta muchísimo de la película es que justo eso nos pone los puntos de vista externos, es decir, con bien poquitos personajes, en bien poquitos momentos muy íntimos, en ciertas miradas, en ciertos protocolos que se rompen, en ciertas cosas, conversaciones... nos dan a entender cómo ella percibía a la gente, cómo la gente más cercana a ella la percibía y cómo tenía que navegar entre lo que ella sentía y en lo que otras personas sentían. que me recuerda un poco a lo que estaba hablando ahorita Blanca de tu libro que mencionaste de Atlas. Porque efectivamente, o sea que... lo que me gusta a mí mucho de la peli es el énfasis que le pone a las emociones de Diana, pero que al mismo tiempo nos abre como una ventanita y nos dice, no, es que mira, o sea, también la gente de su alrededor le está diciendo, no, Diana, o sea, el mundo te quiere, no te rompas, no te dañes, no esto. Y al mismo tiempo abre otra ventanita de gente que le decía, es que casi casi no sirves, no eres digna, no da, da, da, bla, bla. Y todo con cosas muy sutiles y muy puntuales, que es lo que creo que a mí me gustó muchísimo de la película, porque al ser tan subjetiva, a veces tiendes a perder un poco la objetividad, que evidentemente no es posible al contar una biografía de este aspecto, pero están esos pequeños momentos. Y también tenemos personajes que están en el fondo y que, como digo, no salen mucho y aún así tienden a ser muy completos, muy complejos, perdón. Hay momentos muy puntuales que me gustaría hablar ya en la segunda parte que a mí me gustaron muchísimo. O sea, que dije, wow, o sea, es un segundito. Pero ya con ese segundito te dijo mares de ciertas personas. Y pues la verdad en general, o sea, como ya para cerrar esta sección... pues sí, a mí me gustó mucho el acercamiento, porque como digo, es realmente una película como casi casi de terror, como un thriller. O sea, realmente no... Si buscan un drama, algo así muy, como ya decíamos, no sé, Downton Abbey o The Crown, definitivamente no es la película. Voy a repetir, muy mal Blanca y muy mal Chris, hashtag no vean trailers. porque sí, efectivamente, los trailers siempre de este tipo de películas tienden a ser muy engañosos, porque la película en sí es complicada, cinematográficamente hablando. Entonces el tráiler tiene que irse por todo o por nada y casi nunca les tienden a atinar, estas películas en específico. Entonces no vean el tráiler, yo digo váyanse a ver la peli, pero no esperen un drama. Esperen, no, un drama histórico no es. Sí, un drama histórico no es. Ni siquiera creo que un drama así de ficción como ni siquiera lo sea. No, es más como dices, thriller. Es un thriller de suspenso. Y ajá. Es en todo caso sería que un ejercicio onírico a lo mejor también podría ser. Sí, a mí me gustó mucho el uso de todas las escenas. Hay muchas escenas que no sabes si lo que está pasando realmente es real o se lo está imaginando en su cabeza. Y todas esas escenas están muy, muy padres, porque realmente si te quedas así como, ah, ¿qué estás haciendo? Ya, ok, te lo imaginaste. Exacto. Está, y luego, ah, ¿qué estás haciendo? Ah, no, eso sí lo hizo, ok. Entonces es como, wow, ok, está interesante. Juega un poco, bueno, juega bastante con la atención del espectador, en el sentido de ponerte, o sea, al principio no lo crees, o bueno, mejor dicho, al principio no dudas de lo que estás viendo. Pero conforme avanza la película y llegan ciertos momentos, te empieza a hacer dudar así como de... ¿Qué es esto? Ah, no, como dices, ¡ah, no pasó! ¿O sí? ¿O sí? Entonces es muy padre cómo juega con el espectador en ese aspecto de ponerlo a dudar. Y también, si es una película, ya como para... Bueno, mi comentario para... Es una película que... a lo mejor hablamos un poco más adelante, pero... Yo nunca había sentido una película que no fuera de terror, que usara un score de ese tipo como de terror y que realmente sí te tensa y sí te, o sea, sí te genera como un desasosiego de qué está pasando. El score es muy rico. O sea, a mí me recordó, ubican la imagen mental que todos tenemos del fantasma de la ópera. Que son estos desde el tan, tan, tan, tan y cosas por el estilo. O sea, como este. Sí. No es el piano. ¿Cómo se llama este piano inmenso que tiene boquillas? ¿Órgano? El órgano. El órgano. Uh-huh. La cinta lo ocupa mucho música de órgano. Entonces, sí crea una atmósfera como que muy espectral y como que muy tensa, donde sí hay ciertos momentos que dices, si no supiera que esté viendo una película de Diana, en cualquier momento voy a esperar que me salte un monstruo aquí a asustarme, a intentar asustarme, porque realmente la cinta sí construye un ambiente sórdido, un ambiente tenso, un ambiente pesado, y es así donde te pones a pensar, esta historia que me están contando está básicamente ocurriendo en un palacio, que tendría que ser la cosa más lujosa, hermosa, bella y majestuosa del mundo. Y lo que estoy sintiendo es completamente todo lo opuesto de lo que era sentir un palacio lleno de gente y de tanta vida como lo tendría que ser una familia real y todo su equipo, porque realmente la atmósfera que crea es una atmósfera oscura, una atmósfera sombría, una atmósfera tensa, una atmósfera que te pone como en el miedo de que algo te va a pasar y no algo bueno. Entonces creo que en ese aspecto el ambiente, la atmósfera que crea la película es maravillosa y es de lo que yo creo que a mucha gente le podría gustar como producto cinematográfico para disfrutar en la película. Sí, yo también creo eso. O sea, sinceramente creo que es una peli interesante que le puede gustar a mucho público que generalmente no le gustan, vamos a decir, entre comillas, este tipo de películas, entre comillas, históricas, entre comillas, biográficas. Porque como ya bien lo dijimos, no lo es. Y nada más para recalcar eso, igual creo que la fotografía, como dice Chris, o sea, el ambiente es muy pesado y muy oscuro, pero la fotografía no lo es. O sea, la fotografía es muy, tiene contrastes y tiene como muchos close-ups que te hacen sentir como que hay muchos claroscuros, pero realmente es una foto muy brillante con colores un poquito lavados, pero creo que funciona ahí. Y en ese aspecto, Blanca, para cerrar ya esta sección, no sé a ti qué tal te pareció la producción en general. Ah, la producción me parece maravillosa. O sea, cómo está retratado hasta los perritos de la reina, la comida, que también tiene como un papel especial, y la fotografía que justo es como tiene mucha luz y estos paisajes. Creo que la producción es excelente y maravillosa. Ahí sí no tengo nada que decir, visualmente vale muchísimo la pena. Y así como para cerrar, Blanca, esta sección, tengo la curiosidad, si no hubiera sido una película de Diana, ¿te hubiera gustado o igual no te hubiera gustado el tono en general de la cinta? No lo sé. Probablemente si no tuviera contexto, sí me hubiera gustado más. Creo que hubo también como dos pequeños detalles que me molestaron bastante, pero, o sea, justo tienen que ver pues con contexto. Y uno de ellos es cómo le hablan mucho a ella sobre que su única arma es su belleza. O sea, creo que, de nuevo, ese es un discurso que dije yo como, no puede ser, ¿por qué? Estamos hablando otra vez de un personaje histórico no es tan viejo, digamos. O sea, si estás como en un contexto de justo, no sé, Ana Bolena o algo así, pues entiendes, ¿no? Pero que traigan otra vez este discurso como una justificación en una película con este tono, sí fue como de, gente, ¿por qué? Y el segundo que me molestó mucho es como de cierta forma sí intentan justificar a la realeza y la tratan de ironizar, pero no lo consiguen hacer bien. Y fue como, okay, ajá, o sea, ¿para dónde vamos? Entiendo que es una película de suspenso, pero está agarrando ciertas cosas de ironía que no llegan a ningún lado, y entonces, ¿por? O sea, como que también ese tipo de cosas, digamos que de la narrativa no les encontré. Hay ciertos elementos dentro de un sueño onírico, dentro de este sueño onírico que no tienen sentido, y es como, okay, o sea, entiendo que quisiste jugar un poquito con ciertos elementos de contexto en ironía, pero no salieron bien. Entonces, o sea, creo que visualmente y en producción, y quizás si no hubiera absolutamente nada de contexto, hubiera dicho como que, o sea, es una peli que funciona y está como interesante, pero pues, o sea, si ese era el objetivo, pues simplemente la pudieron como haber hecho eso y no meter un contexto que no podían manejar. Ok, muy bien. Pues ahí están nuestras opiniones generales de la peli, así que pues ya vamos a hablar justamente de esos detallitos más a fondo que tanto no le gustaron a Blanca como nos gustaron acá. Entonces, nada más rápidamente, Sofía dice que dudaba de la actuación de Kristen Stewart, pero que le sorprendió y que se le antojó toda la comida. Sí, hay una parte de postres que Diana está comiendo que dije, wow, yo haría eso, sí, same, al 100%, así que muy bien. Pues justamente, pues ya vámonos a la siguiente parte para ya hablar de la película con un poquito más de spoilers, que tengo que decir que en general yo creo que esta peli, aunque les digamos escena por escena lo que pasa, sinceramente, como bien dijo Chris, sí la tienen que ver porque la música sobre todo es un complemento muy muy fuerte de la peli. Y sin ella y sin toda la fotografía y la actuación de Kristen Stewart, pues evidentemente pues nos estamos perdiendo de mucho. Así que no creo que haya tanto problema que escuchen los spoilers si no han visto la película. Así que pues vámonos ya a la segunda parte. Blow that piece of junk out of the sky. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte para seguir hablando de Spencer, esta película que se estrenó ahorita en cines, protagonizada por Kristen Stewart, dirigida por Pablo Larraín. A mí me suena como a Tim Larraín, con todo respeto, Pansy. Sí, Larraín. Anda, yo creo que así sí me voy a acordar, ¿eh? Larraín. Larraín. Es que es con acento en ahí, aparte. Entonces, Larraín. Sí. Es chileno el acento, pero suena. Yo pensé que era español y no chile, entonces. No, y luego, el nombre tiene doble R, realmente. O sea. Larraín. En nuestra mente fonética tendría que ser Larraín. Exacto. Bueno. Ajá. Es que está difícil. Está difícil. Gracias, Cristina. Está realmente difícil. Porque ya puse a buscarlo y dije. Lleva doble R, pero sí me dice la Wikipedia que tengo que decirlo como con una sola y con el acento en la I, entonces está raro el apellido. Y aparte es como Larraín, Larraín. Está muy raro. Don Pablo para los amigos. Don Pablo para los amigos. Pero bueno, que en la primera parte, pues ya estuvimos hablando de la película en general, sin tantos spoilers. Y pues en esta segunda parte ya me quiero dedicar más como a ciertas escenas y ciertos momentos que la verdad a mí me gustaron mucho. Que yo veo que, bueno, estábamos escuchando que varias cosas no le funcionaron a Blanca y pues vamos a hablar de eso también. Creo que yo así en primera instancia lo que me gustaría mencionar es justamente las escenas de la bulimia. Que como bien decía Chris, son pocas, no son tantas, pero sí son bastante significativas porque pasamos algo de tiempo en los baños, por decirlo de alguna forma. No muchísimo, pero sí es un tiempo relativamente considerable. Y está la escena que justamente me recordó mucho a la película de Swallow, que hablamos de esa película aquí en el podcast. No me acuerdo ahorita en qué programa, pero se les voy a dejar ahí en los cartones de YouTube ahorita. Si no, ahorita les digo en qué programa. Y justamente, al igual que en la película de Swallow, donde esta mujer se comía diferentes objetos como un síntoma de la poca satisfacción que tenía acerca de su vida. Hay un momento en específico durante Spencer donde Diana se empieza a sentir pues acosada o asfixiada por su entorno en la mesa durante la cena. Se rompe un collar de perlas que efectivamente, bueno, que es algo que le regala a su esposo, que es un regalo que también le regaló él a su amante, pero pues, hombre, pues no se da cuenta. Camila. Hombre no se da cuenta. De Camila, exacto, sí, efectivamente. Y pues ella tira las perlas, caen en su sopa y se empieza a comer las perlas, ¿no? Es, a mí, o sea, como imagen, a mí me gustó muchísimo. O sea, a mí, por ejemplo, me funciona más ese tipo de imágenes que en general estar en los baños, no sé, vomitando. Y digo, evidentemente estoy hablando como mucho esto, pero créanme, no es tan relevante en la película. Pero, o sea, son esos momentos, o por ejemplo, el momento donde está en la cocina, que vaya que todos están en sus camas, y que va y se empieza a comer todos los postres poco a poco, disfrutándolos, o sea, realmente disfrutándolos, es cuando creo que todo esto de la bulimia sí fue bien manejada. O sea, en esos pequeños momentos, porque entiendes cuando está toda la presión sobre ella, es cuando la vemos ir al baño corriendo y la vemos alejar, porque es literalmente la manera en que escapa de todo lo que está sucediendo alrededor. Y cuando es ella, o cuando es ella, pues está justamente en la cocina, está tratando como de vivir, de ser. Y en estos otros momentos oníricos es cuando se está autocastigando o está tratando de evadirse de lo que le está sucediendo a su alrededor. Y todo eso a mí me gustó muchísimo, no sé, a ustedes. Sí, o sea, a final de cuentas, como tú dices, o sea, la cinta plantea como que, plantea como que los dos principales problemas que tuvo ella en ese momento es la bulimia por un lado y la autoflagelación por otro. Y en el caso de la bulimia, como dices, si me acuerdo, es esa escena, la de las, la de que se comen las perlas, que yo sí pensé que la primera era real y ya luego fue cuando tuve este viaje, bueno, cuando tuve el viraje de, entonces no todo lo que estoy viendo va a ser probablemente real, porque ya luego ves que el collar está ahí, o sea, realmente el collar no lo rompió, pero ya está vomitando, ¿no? Y creo que tiene posiblemente otro vómito después, no recuerdo exactamente bien el contexto. Pero sí creo que está bien manejado porque, como dices, plantea esa dualidad que vive ella. Creo que lo que la cinta plantea muy bien es que ella estaba en un contexto donde estaba asfixiada básicamente por un montón de gente que no la quería o que no le importaba. Y que realmente la única razón por la que estaba ahí eran por sus hijos. Por Harry y por ¿cómo se llama el otro? William. Y William, por William y Harry. Y realmente solamente con ellos, sola, o con la gente con la que llega a entablar una cierta confianza, como con Maggie, que lo apelizó Lee Hawkins, es cuando logras ver realmente a la Diana liberada, a la Diana real, a la Diana feliz. Y el resto que contrasta con los otros momentos donde tienes que estar viendo a la Diana que está asfixiada y que está atrapada por esta estructura de poder y esta estructura de tradiciones y de formas de comportarse que le están queriendo dirigir su vida, ¿no? Entonces es muy padre cómo hace este contraste entre las dos cosas, entre las dos Dianas, por así decirlo, y cómo ella tiene mucho trabajo en conciliar estas cuestiones y cómo lo manifiesta, ¿no? A través de de la bulimia y de la autoflagelación. Yo la verdad no tenía, o sea, no conocía como a detalle los detalles de la biografía de Diana, ya me puse a buscarlos después. A mí me sorprendió mucho que ese matrimonio duró demasiado, aunque fueron realmente infelices, porque estuvieron casados 15 años, a pesar de que nada más los primeros 5 fueron más o menos funcionales o felices. Entonces te pones a ver, ellos se casaban en el 81. Por ahí del 81. Y ella tenía 16 años. Perdón, nada más quiero como añadir eso de que yo estaba bien chiquita. Sí, se casa de 20, él tenía 33, le llevaba 13 años, era un hombre bastante mayor que ella. Pero realmente nada más fueron felices 5 años, por lo que sabemos, o aparentemente felices, porque ya como desde el 86, Carlos empezó a tener sus affairs con Camila, que es la señora que vemos ahí en la escena muy elegante esta de la misa en la iglesia y donde Diana la ve y nada más se quedan viendo, sabiendo una respecto a la otra. Y tú te pones a pensar, o sea, estuvieron casados 10 años en los que realmente ya no eran una pareja funcional, en los que realmente ya no se querían, en los que realmente... Y esta película está situada en 1991. Entonces, ya tenía 10 años de casada y todavía le faltaban 5 para divorciarse, formalmente, por lo menos, aunque estuvieran ya separados. Y mucho de eso se debe pues también a que al final de cuentas yo creo que también ella sentía una obligación de cumplir con su rol como princesa y como figura pública, porque al final de cuentas pues ser parte de la realeza implica una cantidad impresionante de deberes, de protocolarios muchas veces, pero al final de cuentas son deberes y de apariciones y cosas por el estilo. Entonces yo creo que era por un lado sus hijos y por otro lado era su deber o su sentido de responsabilidad como princesa lo que la mantenía ahí. Pero sí realmente ves que ya no aguantaba estar en esa casa con toda esa gente, porque al final de cuentas pues yo creo que sí es difícil estar conviviendo con un montón de gente a la que ya no le caes bien o que nunca le caíste bien y que finalmente ya lo demuestra con toda tranquilidad o que en el mejor de los casos te ignora, ¿no? Y, o sea, realmente hay como dirían, estaba en un estanque de puras pirañas para ella, ¿no? Por lo menos para ella. Entonces, sí es muy padre cómo la cinta logra plasmar un poco de esto. Obviamente le damos el punto de vista de Diana, entonces por tanto entendemos y por tanto nos ponemos de su lado en el sentido como espectador de decir si eres un maldito Carlos por ser un hijo tal por cual, pero creo que la cinta lo maneja muy bien y logra como dentro de esto que nos muestra lo que fue la vida o lo que pudo haber sido la vida de Diana en la intimidad de los palacios reales y de lo distinto, porque este no es el palacio real principal, es un palacio real de descanso que tenían en otra parte de Inglaterra, cómo se desarrollaba ella. Y eso yo creo que es muy valioso y está muy bien hecho. Ah, bueno, ya nada más, algo que comentaban al principio, bueno, en el bloque anterior que me quedé con ganas de comentarlo. A mí me costó, yo sentí rara a Kristen al principio, de hecho, o sea, toda esta primera escena que tiene, donde está perdida en la carretera, me costó como que entrar en convención con ella porque sí la sentía como que demasiado caricaturesca. Y dije, ¿está jugando a la loca o está jugando a la no sé, o sea, como una cosa muy rara? Ya después, como que el tono de la película como que agarra más fuerza y como que ella como que lo logra matizar y manejar con mucha más fuerza. y el personaje toma como que mucha más consistencia y se vuelve mucho más, mucho más real. Pero sí, de entrada, como que sí la sentí como que muy, como que muy, en un tono muy distinto al que tenía el resto de la escena y al chef, que es el que se encuentra en este camino donde encuentran el espantapájaros, con la ropa de su papá y cosas por el estilo. Pero realmente a partir de ahí, o sea, después de eso, ya cuando llega el palacio, es como que un día como que los sentí más entonados a todos en una misma línea de actuación. Sí, yo creo que eso se debe a que justamente el personaje tiene que desentonar con el mundo real y también tiene que desentonar con el mundo de la realeza. El problema, y creo que es un poco lo que criticaba Blanca, es que la realeza en general pues siempre va a ser horrible, ¿no? Entonces, al comparar a Diana con todo lo demás de la realeza, pues Diana parece evidentemente más normal que todo lo que estamos viendo alrededor de castillos, mayordomos, 15 personas sirviendo cada plato, etc. Pues dices, no, pues ya Diana es la más sana aquí en este mundo, ¿no? Pero evidentemente cuando la metes a un comedor con gente que se le queda viendo y que dice que fregados, pues sí, la sientes justamente muy desentonada. Y yo me quedé así como de, bueno, pinche gente, pero que pues no, díganle dónde está cara, porque se quedan así como de... spoiler, la escena es así. Diana se pierde camino al palacio de vacaciones de los reyes. Uh-huh. Aparentemente, porque realmente sí sabía dónde estaba. Iba a pedir ayuda a uno de estos comedores de carretera que hay que aquí en México casi no hay, pero que supuestamente en Inglaterra sí hay, sí, que son como un VIP básicamente, como una fuente de sodas en la carretera. Entra, está lleno de gente porque había como 15 personas y les empieza a decir, hola, ¿cómo están? ¿Dónde estoy? No me ubico. Y todos se quedan, y las 15 personas y la camarera que la atiende en la... voltean a verles y le quedan así como de... Y ella se queda así como de, ay, sí, soy yo, pero pues es que la verdad no me acuerdo dónde estoy y quiero llegar a tal lado, ¿no? Y nadie le responde y es así como de, bueno, o sea... Sí. ¿Y ahora? Entiendo el shock de que te encuentres a la princesa Diana de Gales, pero pues por lo menos ya luego dile algo, ¿no? Así como de, ay, señora, está, no sé, en el kilómetro 25 a Westinbury, no sé, una cosa así, ¿no? Pero no, es como... Frozen. Sí, ya. Y yo sí, y creo que tienes razón, no lo había podido como expresar, no sabía cómo expresarlo, lo dijiste tú bien, exactamente, es un personaje que tiene una construcción única que desentona en contextos reales y desentona, aunque con menos, disonancia, en contextos de realeza, o sea, porque sí, al final de cuentas, pues ya cuando ves a la reina con sus 85 perros y con que te ha dado los perros, son muy bonitos, eso sí. Y por ejemplo, que llega y tiene que esa tradición de pesarse, o sea, llega Diana al palacio y llega tarde. No, eso perdió. Está increíble, eso sí. ¿No? Llega tarde y resulta que hay una tradición donde la familia real tiene que pesarse en una báscula de hace como 500 años. Hagan de cuenta la báscula de tortillas que hay en cualquier tortillería, de esas que se manejan así con con las pesas que se mueven sobre una barra. Eso se tiene que subir ahí y pesarse, porque según eso la tradición dicta que la familia real, cada miembro de la familia real tiene que aumentar por lo menos un año, un kilo en el espacio de Navidad, como una muestra de que sí disfrutó las fiestas. Y a ella no le gusta, ¿no? Porque, o sea, pues, digo, obviamente es una persona que tiene problemas de bullying y cosas por el estilo, pues tiene problemas con su peso, ¿no? Con su número y cosas por el estilo. Entonces, aún así la obligan a que se pese, y es donde conocemos a este maravilloso, aunque horrible personaje que interpreta Timothy Spall, que es un gran personaje, o sea, es un personaje que seguramente no existió, o si existe, si no era tan ácido como Timothy Spall. Sí. Exacto. Pero es un gran personaje que tiene un propósito dramático e importante en la cinta. Sí, sí, sí. La tradición de andar pesando gente se me hace una cosa, o sea. No, está cañón. O sea, está cañón. Pasas de la estupefacción de la gente en la cafetería a la estupefacción de tienen que pesarse para demostrar que van a engordar porque van a comer como si no hubiera un mañana. En los 4 o 5 días que va a estar ahí en el palacio, porque uh-huh. luego tiene que demostrar que sí lo disfrutó y nada más es por diversión. Y realmente te pones a ver, y como decías, o sea, muchas de las cosas que hace la familia real, pues realmente, o sea, realmente la gente se entera o sabe si cenaron a las 7 de la noche con todos los vestidos preparados y con toda, pues no, realmente no, y mucho menos en los 90s, que había muchos menos formas de transmitir ese tipo de información, ¿no? Entonces realmente, pues sí, realmente es una burocracia y una estructura de poder tradicional y anquilosada, que nada más por su propio gusto le gusta hacer así. Sí, sí, sí. Yo creo que ya te exhibiste, Chris, como que no viste The Crown, la serie The Crown. Ah, no he visto The Crown, la verdad, porque bueno, ya son 1000 temporadas y yo así como de... No, la tienes que ver, porque evidentemente hay mucho de esto. Y yo sé que Blanca quiere hablar mal de la realeza, así que dale, Blanca, porque creo que en sí esta peli sí muestra muchas de las cosas malas que es la realeza, ¿no? Mira, yo solo voy a decir que hay una escena, francamente, o sea, de que, no, ¿por qué no la cortaron en una edición si no llegaba? Ok, never mind. Hay una escena donde, si mal no me equivoco, es Thatcher la que está hablando en la televisión y que está como toda la realeza viendo, y están como viendo el discurso, que creo que es como discurso de Navidad que da la primer ministra, o no, es un discurso que está... Y habla sobre la libertad. Entonces es la decir, reina, sí, la que se está viendo a sí misma. Ah, pues peor todavía, la doble ironía. Pensé que era Thatcher, no sé por qué. Y entonces de que justamente está hablando de la libertad y que son como una nación libre y que están muy orgullosos de ello y el bla, bla, bla, que no sé qué. Y entonces está como toda la realeza que es completamente esclava de la realeza, viéndola, e incluso hay un momento donde la reina se para y se va. Y es como, entiendo que intentan hacer una ironía sobre ese tipo de discursos, pero creo que, por ejemplo, The Crown lo logra muy bien, porque The Crown te muestra como la insensibilidad dentro de la familia. O sea, The Crown creo que, obviamente es una historia diferente, donde ese es su objetivo, y entonces están buscando como encontrar a los seres humanos detrás de la burocracia, ¿no? Y como estos seres humanos toman la decisión, igual que el pueblo inglés toma la decisión de esclavizarlos a favor de... Pero el tema es que siento yo que aquí en la película de Spencer, no, o sea, los justifican. Tienen mucho como esta justificación de, bueno, pues esta mujer, Diana, se está volviendo medio loca y nosotros realmente queremos ayudarla y no, o sea... no está, no tiene ella las habilidades para esclavizarse y entrar dentro de este ambiente, pero genuinamente estamos preocupados con ellos, y es como, no, la mataron, no, son una bola de pederastas que han tenido, porque sí, no, creo que Andrés ha tenido problemas de pederastía también. Sí. O sea, y ¿cómo es allegedly? ¿Cómo es esa palabra? Sí, allegedly. Sí, pero ¿cómo es en español? Para que no nos... Presuntamente, por favor. Usted dice esa palabra, Blanca, para que no nos caiga la policía de la realeza. Sí. Presuntamente. Entonces, o sea, como que sí me molesta un poco que traten de tirarlos de a buenas personas cuando estamos en un punto donde, o sea, no podemos hacer eso. Simplemente es como, de nuevo, si quieres tú hacer... Y sobre todo creo que en este caso de la película, y pueden estar como... Les digo que me estoy convirtiendo en la tía conservadora, o sea, pueden como no estar de acuerdo conmigo, pero creo que si vas a jugarle al contexto y además hacer comparaciones diciendo que Diana tenía, digamos que una historia parecida, una tragedia parecida a Ana Bolena, pues estás metiendo el contexto inglés. O sea, estás hablando de una película de contexto y entonces, por ende, tienes que entender los matices de lo que estás hablando. Y eso como que sí, también, por ejemplo, la comparación con Ana Bolena fue como, de nuevo, quieres hacer una ironía y comparar y traer personajes históricos femeninos, pero por el otro lado le estás diciendo literalmente en la película a Diana, tu más grande fortaleza es tu belleza. Ajá, y, o sea, ¿cómo, dónde se perdió ahí el discurso? Pues es que el problema es que no hay un discurso. Entonces creo que todo ese tipo de detallitos fue lo que me molestaron de la película. Híjole, ahí la verdad sí no estoy de acuerdo contigo, Nadita, porque al contrario, yo no siento que la película diga que la familia real la trataba de ayudar. Al contrario, yo siento que 100% la ignoraban en esa película, no en el contexto de Diana. La película la ignoraban, la hacían sentir que estorbaba, que todo lo que estaba haciendo estaba mal hecho. y que al final del día no la iban a ayudar en absolutamente nada. No, creo que... Adelante. No, iba con otra idea, así que termina, por favor. Solamente quería como, o sea, estoy de acuerdo que en la película le ignoran y todo, pero sobre todo en la parte del final hay como dos o tres frases que dicen como de, pero no son tan malas personas. O sea, como que ahí siento que justo él dice, este es mi problema con esta película, cómo se doblan los discursos. O sea, es como si toda la película le están ignorando, me queda claro, y toda la película son unos hijos del diablo, pero al final que te estén diciendo como no son personas tan malas, lo están haciendo como pueden, porque hay como dos diálogos así, si fue como, ¿por qué están doblando así el discurso si eso lo llevaban tratado bien la película? ¿Por qué me lo cambian? ¿Por qué lo intentan justificar? Ya, perdóname, continúa. No, está bien, no, me gusta eso porque, ¿sabes qué? Es que creo que un punto importante de la película es que efectivamente trata de darnos a entender que ninguna persona es blanco y negro. O sea, todo lo que estaba haciendo la realeza estaba mal. Pero efectivamente no quiere decir que sean malas personas. Simplemente están haciendo lo que saben hacer en su contexto. Que creamos que es empático, que es bueno, que es saludable es otra cosa muy diferente. Ahora sí que la reina es reina y pues, o sea, en su papel de reina sucesora de, bueno, elegida por Dios, pues ella está haciendo lo que tiene que hacer, punto. Si ya lo ponemos en un contexto de bueno, malo, etc., va, ok. Por ejemplo, a mí me interesó mucho el personaje de Carlos, por ejemplo. También, de hecho, en The Crown se maneja como una figura que no es que sea malo per se, simplemente es ignorante y es un cobarde, lo cual en sí para mí es que es malo, o sea, en el sentido de que está mal lo que está haciendo. Y creo que en esta película también lo muestran así, o sea, Carlos es un personaje que literalmente está bajo el yugo de su madre, que en el momento que acepta y que le da algo a Diana, es cuando justamente Diana se pone en el campo mientras están cazando a estos palomas, gorriones, no sé qué sean. Y literal es como, ¡denme a mis hijos! ¡O mátenme! Y Carlos, ¿sabes qué? Ya, vete con... Y le dices... Y esa parte me gustó muchísimo porque el actor lo hace de una forma muy sentimental. O sea, le dice a su hijo, le dice, ve y ayuda a tu madre. O sea, literalmente es como, ¿sabes qué? Yo no la puedo ayudar. Ve tú. Y ayúdala, lo cual también es una carga terrible para el niño, evidentemente, pero tiene ese momento donde dice, mis hijos se van a ir con su madre, y mira a la reina, y mira este mayordomo, y le dice casi, si me contradicen, Barder Troya, que evidentemente sabemos que no, porque la siguiente escena con Carlos es que llega a la sala del castillo real, y pues la mirada de su madre, cómo lo está juzgando y cómo él pone su cara de a la frega, me va a volar la chancla ahorita. Y efectivamente entiendes la complejidad de ese personaje, o sea, de que él tampoco es libre. Simplemente lo está llevando mejor que Diana. Pero eso no lo hace una buena persona, no lo hace una víctima. O sea, lo hace una víctima y a la vez lo hace también el victimario, se diría. Porque al mismo tiempo que ejercen este yugo sobre él, él ejerce ese yugo sobre Diana. Y eso es lo que me gusta de la complejidad de estos personajes, que no es tan sencillo todo al final del día. Y es que yo lo que creo que hace muy bien, bueno, lo que creo que bosqueja muy bien, sí hay una diferencia, creo que muy marcada, entre quienes toda su vida han sido criados para desempeñar esta dualidad entre ser una moneda y una persona, y quienes llegan más tarde a ese proceso ya con una vida hecha y que tienen que adaptarse, ¿no? A final de cuentas, como tú dices, ellos están, o sea, Isabel y Carlos, están educados desde niños, desde bebés, para desempeñar estas funciones protocolarias reales, ¿no? Estas funciones propias de la corona. Y eso implica una desensibilización y una pérdida muy importante de contacto con sus propias emociones y sentimientos por el rol que están desempeñando. O sea, lo que le dice la reina es muy cierto. O sea, la foto más importante que te toman es cuando te vuelves una moneda y te vuelves eso para la gente, una moneda. Entonces, el punto ahí es que eso efectivamente no los hace buenas personas porque pierden como esa humanidad y esa empatía y esa necesidad de entendimiento que tendrían que tener como personas, ¿no? Pero sí explica, a lo mejor no justifica, pero sí explica mucho de su comportamiento. O sea, a final de cuentas, a ella les preocupaba a Diana, no porque realmente se preocuparan por ella, sino porque les preocupaba para el bienestar y el y la subsistencia de la propia casa real, de su ícono, que aparte, o sea, a final de cuentas, lo que tenía Diana para jugar a su favor era su propia popularidad y su propio prestigio como figura pública, que era una figura muy querida por el pueblo, que era una figura muy querida por las personas, y que por lo tanto la Casa Real sabía que no podía meterse con ella en muchas situaciones o en muchas maneras, porque ella tenía su favor, que ella tenía una popularidad que probablemente los demás no, o por lo menos que rivalizaba con uno de los otros. Entonces se vuelve un juego de poder muy interesante, se vuelve un juego de poder muy importante, y que yo creo que es lo que explica cómo ese matrimonio duró 10 años sin ser una familia, una pareja funcional, ¿no? Final de cuentas. Entonces es... Nada más justamente para complementar eso, al mismo tiempo esa misma popularidad pues es lo que le pone pues un blanco en la espalda a Diana, ¿no? Porque justo lo vemos con el asunto de los fotógrafos, porque hay un momento en la película donde continuamente le dicen a Diana, es que tienes que cerrar las persianas, bueno, las cortinas de tu habitación, porque se ve desde el patio, desde el jardín, que te estás cambiando. Que cómo se veía, quién sabe, porque a la fría, o sea, no manchen, tenían vista de águila o qué fregados, pero bueno. El punto es que llega un punto que le engrapan las cortinas para que no las pueda abrir. Y para que efectivamente estén cerradas todo el tiempo. Y es ahí cuando dices, pues es que efectivamente no sabían cómo lidiar con ella, no sabían cómo lidiar con esa popularidad. Y en lugar de protegerla a ella, lo único que hacían era proteger su reputación, que evidentemente no es lo mismo. Y eso evidentemente era lo que le afectaba a ella. Y hay un punto también cuando ella está hablando con Carlos en la mesa de billar, donde básicamente ella le dice como, pues sí, es que yo soy más popular que tú. Y ves que a Carlos le da así en el ego. Ahí tal vez ya es un poco mi contexto mío de The Crown y de todo lo que sé. Pero, o sea, ahí Diana lo trata de usar como un arma. El problema es que es un arma de doble filo que al final del día la corona sabe usar mejor. Porque ella tampoco le gustaba todo el asunto de los periodistas. Lo vemos también en la escena donde sale de la iglesia, lo mucho que le cuesta estar ahí que hace parada mientras le toman fotos. Entonces al final del día estás jugando con esta dualidad toda la película de cómo efectivamente, y criticando a la realeza en general, de cómo pues nada les preocupaba la reputación. O sea que cómo la quería el público era básicamente una molestia para ellos, no era algo bueno, y lo único que querían era que ese fanatismo hacia su persona se acabara recluyéndola de una forma que no le estaba ayudando a su situación. Ay, Dios, qué cosas. Lo que pasa es que al final de cuentas, o sea, yo creo que hay como dices, es el ego, o sea, al final de cuentas, tú quieres, o sea, al final de cuentas, yo creo que ya cuando eres una figura de ese estilo, no buscas realmente, o sea, seas presidente o político o de la realeza, no vas a buscar realmente una pareja que sea el amor de tu vida o tu complemento, sino vas a buscar a alguien que te funcione como pareja pública. Pero pues yo creo que siempre el ego te gana, ¿no? Es así como de cómo ella va a ser más popular y más querida que yo, si yo soy el príncipe que algún día le daré la corona, ¿no? Y funciona en ambos sentidos. Yo creo que fue la misma idea la que movió en su momento a Isabel elegir a Felipe, ¿no? Y Felipe por eso, pues, o sea, y Felipe realmente nunca fue una figura mucho más importante y mucho más popular que ella, ¿no? A final de cuentas. Pero a final de cuentas es un juego de poder. Ahí creo que lo que siempre tienes que tener en mente si tú eres la persona, la plebeya o el plebeyo que va a entrarle a jugar ese juego es si realmente estás listo o realmente estás con ánimos para meterte en eso. Y digo, hasta la fecha lo seguimos viendo porque pues así todo es la bronca que siempre traen con Kate Middleton y con, ay, ¿cómo se llama? Meghan Markle. Y con la pobre Meghan, ¿no? Uh-huh. Con Meghan Markle. O sea, que a final de cuentas, pues también ellas tienen que lidiar con esta cuestión de pasar de ser plebeyas, por así llamarlo, pero bueno, ciudadanas sin título real, a ya parte de la familia real. Entonces, uh-huh, es interesante a nivel de verlo como como juego de poder o como mecanismos de poder que están moviendo al final de cuentas. Sí, completamente de acuerdo. Aunque es muy triste porque al final de cuentas, perdón, ya vuelven tragedias personales, sí, que destruyen vidas. Y esas son las que tenemos y conocemos porque son las más trágicas o las más populares, por así decirlo. Pero yo creo que, o sea, todos o la mayor parte deben ser unas historias horribles de desunión, de desintegración y de depresión terribles. O sea, porque a final de cuentas, fungir con este doble rol de moneda y de persona real es una presión que yo creo que realmente no es para la que no está hecha una psique humana. Y es lo que digo, o sea, con Carlos, o sea, si queremos podemos hacerlo el héroe, o sea, tiene todo en su favor para que sea un mártir. El problema es que llegó Diana y pues le volteó la carta, básicamente, porque si no, o sea, si no hubiera existido Diana, la historia de Carlos hubiera sido este hombre que bajo el yugo de la reina lucha para tener a su verdadero amor, pero llega esta mujer que le imponen y bla, bla, bla, bla. O sea, y al final del día, pues, hubiera podido hacer así, pero pues el asunto fue que Diana se robó todos los corazones y el malo de la película es Carlos ahorita. En unos años, cuando quieran contar la historia de Camila. También puede ser. Pues ahí sí la pobre, por lo menos, el otro tiene el punto de que era el príncipe, ¿no? Y le puedes echar como que más uh-huh, lo puedes como pero ahora sí que la historia de Camila está mucho más hecha para drama, porque al final de cuentas es el amor de su juventud y no se pudo casar con él y tuvo que pasar esta gran y enorme tragedia para que ella pudiera finalmente años después reunirse con el amor de su vida. O sea, al final de cuentas, básicamente, pues sí son historias que se prestan para mucho dramatismo. De hecho, curiosamente, dato de The Crown, dijeron que la likeabilidad de esta Carlota y de este Carlos ya estaba subiendo bastante. Y de repente llega The Crown otra vez sacando a Diana y otra vez bajó como 1,000 puntos. Entonces sí, dicen nunca va a ser rey. Es hora de que todos lo aceptemos que ese güey nunca va a ser rey. No, ya lo sé, pero ese es mi punto. O sea, ya le estaban ganando el público, como bueno, ya están viviendo sus vidas felices, etc. Llega The Crown, te recuerda a Diana y ya otra vez todo el mundo los odia, le está escribiendo. O sea, tuvieron que creo que cerrar su Instagram, algo así. O sea, una cosa que dijiste. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, pues sí, o sea, la verdad, pobre, pero al mismo tiempo, pues ya sabemos que es un idiota, así que en general es lo que digo, o sea, podemos voltearlo, ¿no? Y a ver, de hecho, Marsalis, ya igual para ir cerrando esta sección, dice, la escena cuando entra a la casa residencia de su familia y se enfrenta a sus recuerdos de infancia define su reconciliación con las raíces Spencer. Dice, el mayordomo es un buen personaje, vigilante, espía y negociador de la reina. Sí, justamente ya para hablar efectivamente del final, creo que como dice Chris, o como decías hace ratito, Chris, creo que es un poco fácil, entre comillas, en el aspecto de que pues sí, ya se va y pues ya puede ser otra vez feliz, al menos por otro año en lo que llega otra Navidad o otra reunión familiar. Pero yo creo que sí, la película sí intenta darle como esta resolución donde tenemos este momento donde se avienta de las escaleras, que es un momento en su mente, y luego llega esta figura de Ana Bolena, que por cierto sí quería mencionar que dijo esta Blanca, que para mí, por ejemplo, para mí sí funciona. O sea, yo no creo que tengas que tener todo el contexto de Ana Bolena, simplemente con lo que mencionan es suficiente para que entiendas por qué Diana se relaciona con ella. Y al mismo tiempo entiendas por qué fue un truco del mayordomo para hacerla sufrir más. Creo que en este aspecto, el simple simbolismo y contexto superficial funciona para darle fuerza a la película y para darle fuerza al personaje. Porque no necesitas saber quién es Ala Bolena, dónde nació, dónde vivió, cuándo, a qué edad se casó, etc, etc. No, lo único que tienes que saber es que su esposo la cambió por otra mujer y la decapitó por ello. Sea cierto, sea tan superficial que estamos manipulando información, no importa. Porque al final del día ya quedamos que esto es una ficción y que no está basada en la realidad. Entonces, al final del día, se entiende por qué Diana siente que ella es la Ana Bolena, porque siente que efectivamente en cualquier momento la van a matar, porque ya les estorba, porque ella ya no sirve. Y que esta figura la persiga durante todo su tiempo y al mismo tiempo la salve, creo que me parece muy bonito y a la vez como muy significativo, por decirlo de alguna forma. Y que al final del día nos demos cuenta o no que fue el mayordomo quien puso ese libro, también habla mucho de las estrategias psicológicas en muchos aspectos que se jugaban dentro de personas que en teoría no eran nadie, entre comillas, en esa casa, ¿no? Entonces, o sea, la verdad a mí todo el asunto de Ana Bolena me parece como un movimiento psicológico muy importante en la estructura de la tortura hacia Diana, ¿no? Hacia el personaje de Diana. A mí sí me gustó, la verdad. Y pues ya justamente en esa escena tenemos como la liberación, entre comillas, ¿no? Donde ella se, en su mente al menos, y rompiendo el collar de perlas, se libera de toda esa presión y decide pues que no le importan ya nada, o sea, ni su vida, ni las etiquetas, pero pues quiere pasar un rato con sus hijos. Que es cuando vaya al campo y dice, pues mátenme si quieren, me vale, va. Al final del día yo sé que lo mencionaste mucho, Blanca, pero eso de que de tu belleza y eso, la verdad es que ni siquiera me acuerdo de esas líneas. Yo lo sentí más de que como que le dijeron que era su valía, pero no sé, ahora siento que la tengo que volver a ver porque todas las líneas de la belleza que mencionabas como que a mí no me resaltaron. A mí me quedé como con todo lo demás. Por ejemplo, me quedé con la plática que tiene con la vestuarista, donde pues básicamente eso le dice, o sea, es que te amamos, te amo, toda la gente, el cocinero, es que aquí toda la gente te compadece y te entiende y toda la gente quiere que sobrevivas. O sea, yo me quedé muchísimo más con eso, como que la fe que la gente de su alrededor le tenía para sobrevivir. O sea, sabiendo que vivía en un entorno que la estaba literalmente matando y que sabían que no podían hacer nada al respecto, pero que al menos la tenían, por decirlo de alguna forma, en sus oraciones. Entonces, no sé, a mí me pareció muy bello eso, muy trágico, muy de mártir, evidentemente, pero muy bonito de la película. Pero tengo sí, pues creo que no hay creo que no hay como mucho escape a poner justo como una Marte, o sea, es su rol, ni modo, la mataron para eso. Presuntamente. No, ¿cuál presuntamente? La mataron por razones legales. Sí. De que va a llegar, mañana va a llegar así como la policía británica a mi casa de cómo lo supiste. Efectivamente, no, y nos cancela. No, todo lo que diga Blanca en este podcast, no es responsabilidad de Adicta Visual. Las opiniones expresadas por los panelistas no reflejan necesariamente el punto de vista de Adicta Visual y son responsabilidades meramente de quien nos emite. Sí, por favor, no nos cierren el podcast. Muchas gracias. No nos cierren el podcast. Yo encerrada en la Torre de Londres y ustedes no me cierran el podcast. Exactamente. Ay, qué cosa. A lo que me refería con que se siente simple, yo más bien me refería a como que realmente, o sea, en lo práctico es nada más pues que acaba las fiestas y se va ella, ¿no? O sea, por eso les decía que es como que algo simple y a lo mejor como que medio se lleva sin permiso a los niños, porque también me queda pensando así como de, ¿y cómo no tienen todo el tiempo un guardia siguiéndolos para que? Pero bueno, ya. Pero realmente sí hay una resolución emocional al conflicto y a mí me gusta mucho, no lo mencionaste tú y por eso lo menciono, como decías, ella está fantaseando o soña o imaginando su suicidio básicamente, porque se quiere como aventar de la, de la escalera, pero la detiene Ana Bolena y Ana Bolena le dice, y me gustó lo que le dice, porque básicamente le dice, Cuando yo me enteré que él me engañaba, yo siempre traía este collar con su retrato, porque yo lo amaba, a Enrique VIII. Y cuando yo me enteré que me engañaba, lo que hice fue arrancármelo. Entonces ahí es como que otra, dramáticamente como que se forma esta como rima, donde ella se da cuenta que esas perlas que le regaló, que también se las regaló a Camila, Carlos, son lo que de alguna forma siente que le está oprimiendo. Y es como que una metáfora el arrancarse las perlas y finalmente deshacerse de ellas y liberarse. Pero ya no es únicamente quitarse las perlas encima, sino es quitarse el yugo de sentir la responsabilidad de un matrimonio que ya no estaba funcionando. Y es como el sentirse, el volver a sentir a gusto con ella y volver a sentir que aún dentro de la estructura en la que tiene que estar jugando y en la que tiene que comportarse, ella va a ser y a impulsar hasta donde pueda su propia libertad. Y creo que al final de cuentas fue lo que hizo, porque o sea, realmente los últimos años de vida de Diana, tumultos y todo, porque eso no se puede ignorar, pues sí fueron una versión mucho más, pues a lo mejor libre de lo que realmente pudo haber sido al principio de su matrimonio, donde estaba como completamente subyugada a su matrimonio y cosas por el estilo. Entonces, eso me parece como que, o sea, me parece una buena conclusión, un buen cierre dramático. Y ya luego, o sea, no lo mencionamos mucho, pero al final, bueno, al principio de la película, ella recupera una chaqueta vieja que su papá había dejado hace mucho en un espantapájaros que estaba cerca de donde está el palacio de vacaciones. Y cuando se van, te muestran que ella dejó un traje suyo en ese espantapájaros. Y se me hace como que otro círculo que cierra la película de forma dramática muy bonita y muy tierna. En el sentido como que ella, como decías hace rato, como que ella recupera sus raíces Spencer y se da cuenta que antes de ser la princesa de Gales, es Diana Spencer. Amén. Sí, la verdad sí, tiene muchas metáforas la película. Y como dices, creo que la cierra muy bien en ese aspecto. Como ya mencioné, lo de Carlos también creo que lo cierra muy bien. Ella sentándose en la báscula con sus dos hijos y así diciendo, no, sí, a ver, hay que cerrar es tradición, niños, es tradición. Y se sientan los tres al mismo tiempo y dice, fueron 75 kilos y medio o algo así, apúntelos, pounds. La relación con sus hijos también me parece muy bella. Es muy bonita. Que les regale estos peluches de la gasolinera, porque pues es algo tan simple, tan sencillo, a lo que ellos no tenían acceso, y es lo que a veces uno no, como que no capta, ¿no? Como que cosas tan sencillas como ir a comer en el, ¿cómo se llama? KFC. ¿Cómo? McDonald's. El KFC. Sí, McDonald's, sí, podemos decirle McDonald's, una langosta que compró una gasolinera, abrir sus regalos el 25 y no el 24, como todas las demás personas. O sea, son esos pequeños detalles que me gusta que Diana tiene con sus hijos, justamente como para alejarlos de la realeza, que a ella tanto le oprime y que sabe que al final del día no les va a hacer bien, porque ella no quiere que sean como la realeza, quiere que sean pues más como las personas. Y eso es como muy bonito. O sea, toda la relación con sus hijos me parece muy, muy hermosa, la verdad. Y pues el final cantando en el carro y todo eso, está bello, bello, bello, bello. Pues vámonos ya rápido a la tercera parte, ya para tener conclusiones. Y pues ya, para empezar a cerrar el podcast. Así que vámonos para allá. He's the Kaplan Man. It's the wolf. The Kaplan Man. You're just making sounds now. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte para seguir y terminar de hablar de Spencer, esta película que está ahorita en cines y que también la pueden ver en medios alternativos. En la primera parte hablamos de la película sin spoilers, ahora sí que un brochazo general de todos los temas que toca. En la segunda parte ya hablamos de ciertas escenas y cómo se manejaron durante la película en sus tonos. Y pues ahorita en esta tercera parte, yo de hecho me gustaría preguntarle a Blanca, por si no nos han escuchado en las otras dos partes, Blanca no le gustó la película. Por lo que tengo entendido, Blanca sí fue muchísimo más justo por usar a Diana en general, por los tonos que le dieron a su personaje. Pero me gustaría saber, yo sé que mencionaste que no has visto mucho cine últimamente, pero bueno, al menos este pasado año, pero yo creo que sí ha habido como más historias, ¿no? Acerca de mujeres y de sus emociones y cómo el entorno las oprime de cierta forma, ¿no? Y si bien es algo que creo que se explora mucho más en el terror, creo que también ha habido como ya muchas ficciones acerca de estas historias. Y como ya mencionábamos, yo de United States versus Billie Holiday, y también decía Chris de... Ay, ¿cómo mencionaste, Chris? ¿Es la de Judy. ¿Cómo has visto este cine que está virando un poco hacia estas historias? Creo que me parece, o sea, muy positivo, como... Ay, es que no sé, el rol de la mujer siempre en los medios de comunicación ha sido todo un tema que siento yo que tiene fluctuaciones, o sea, tampoco creo que es algo tan nuevo como de repente hablar de todas estas historias, pero se me hace muy relevante que esté sucediendo ahorita, después que no había sucedido en un buen rato y que lo esté haciendo como con el momento único de los discursos que están sucediendo ahorita y que creo yo que son como los más civilizados que hemos tenido hasta este punto de la historia y que espero que sigan mejorando, de cómo tratar a una mujer o cómo recuperar historias de injusticia y decir como, a ver, esto hicimos mal, no podemos volver a hacerlo. O sea, creo que uno de los ejemplos más claros de cultura popular quizás sea el documental de Britney Spears, que pues finalmente la liberó a ella también, ¿no? De todo el problema que traía. Entonces, o sea, me parece interesante y me parece como muy positivo, siempre y cuando no se esté cayendo justo en la romantización de los dramatismos, o sea, siempre y cuando se esté haciendo no por, pues, o sea, no voy a decir que por vender, porque saludos al capitalismo, pero siempre y cuando no se intente hacer justamente para romantizar o martirizar a un personaje y decir como, miren todo lo que sufrió y salió adelante, o sea, como que justo ese tipo de discurso siento que no aporta mucho hacia la línea narrativa de un feminismo de mejorar. Pero, o sea, creo que en general está padre y está interesante que se estén trayendo a todos esos personajes tratados injustamente y decir como, a ver, no podemos seguir repitiendo los errores del pasado. Sí, además de que siento que muchísimas más directoras igual ya están tocando el tema, lo cual evidentemente el female gaze le da un mejor acercamiento a todos estos tipos de historias. Muchas. Para mí, por ejemplo, ahorita contrastando justamente el inicio del año pasado... bueno, más bien mi top 10 del año pasado. Esta peli me recordó un montón a Shiva Baby. Que bueno, para mí, ya saben, fue la mejor película del 2021. Y que pues evidentemente pueden ir a escuchar el podcast donde hablamos de ella. Y me recuerda mucho en el sentido de que estamos hablando de mujeres que están siendo presionadas, oprimidas... que les causa ansiedad su entorno y su familia en este aspecto. Y si bien Shiva Baby está dirigida por una mujer y esta película está dirigida por un hombre, creo que ambas tienen justamente como ese punto de vista muy exacto, en el aspecto de que, y muy parecido, nada más que la diferencia es que obviamente Pablo Larraín se está basando, como ya decía Blanca, se está basando muchísimo más en el contexto y en la historia de Diana, que y evidentemente Shiva Baby pues es una historia original que, bueno, se basa un poco también en la vida de la directora. Entonces, ambas películas son como, siento yo que tal vez la misma tonalidad, aunque Shiva Baby obviamente cae un poquito más en la comedia a veces, pero exploran estos puntos de vista. También, por ejemplo, me estoy acordando, no sé, digo, evidentemente esta peli es igual por Darren Aronofsky, que también es un hombre, pero bueno, tenemos la de Mother, que Mother realmente es una alegoría a la Biblia y a la madre naturaleza en general, y cómo pues básicamente está siendo torturada por Dios repetidamente durante la eternidad. Lo cual, pues ya saben, a mí me encantó. y creo que estas narrativas siempre han estado ahí y siempre ha sido más fácil explorarlas en el terror. Porque el terror te da más ese sentido de liberación. El sentido de liberación es más marcado. O sea, en Shiva Baby lo entiendes por la progresión de la película, pero en el terror, evidentemente, después de tanta tensión, tanta ansiedad, ver que tu personaje femenino respire y vea la vida de otra forma, siempre va a ser muchísimo más marcado. O sea, me acuerdo, no sé. Digo, no es lo mismo, pero yo mencionaría tal vez Ready or Not, que también es una peli de terror. Igual, la heroína tiene que terminar toda la familia que le rodea. Entonces también está como interesante en ese aspecto. Y pues, Chris, no sé si tengas algo que decir al respecto de ese tema y cómo ves cómo va avanzando el cine en este aspecto. Pues sí, o sea, al final de, como comentaban, o sea, ha sido como que, creo que lo más padre que se, bueno, lo más bueno que se ha visto en los últimos años ha sido que no únicamente hemos visto a más personajes femeninos en pantalla, sino detrás de la pantalla, ¿no? Dirigiendo, que es como lo que mencionabas. Y por ejemplo, está haciendo memoria y checando, y por ejemplo, pues el año pasado fue mi 2 en 1 con Chloe Zhao, ¿no? Y con lo que hizo tanto en Nomadland como en Eternals, y en ambos casos creo que ambas películas, aún por muy dispares que sean y aún por muy aparentemente disonantes que puedan ser, tanto en sus propósitos como en sus estilos de producción y cosas por el estilo, pues reflejan muy bien eso, ¿no? Como que todo el tipo de narrativas que puedes contar de una manera diferente. Tampoco te lo fue muy bien, y es otro blockbuster también, ¿no? Pero me estaba acordando porque apenas hace poco vi el documental de cómo se hizo, de Black Widow, que también fue dirigido por Kate Shortland, que fue la primera mujer que dirigió en Marvel sola, por así decirlo, sin un co-director que le acompañara. Entonces, creo que sí es como de alguna manera padre ver ese tipo de historias, porque enriquecen mucho como la experiencia. Y creo que en el caso de Diana, además es muy bueno porque creo que lo hizo hace rato. O sea, creo que ella siempre resaltó y siempre fue muy querida por su carisma como persona, su empatía, ¿no? Y lo que han hecho todos estos últimos intentos dramáticos en The Crown, en esta película y en el musical que se hizo en Broadway, que también está en Netflix, si lo quieren ver, es como darle mayor dimensión como persona, ¿no? Obviamente con resultados que pueden ser dispares o no, porque es lo que estábamos hablando a lo largo de todo este podcast, o que pueden resultar satisfactorios o no para los espectadores, pero que intentan, ¿no? Como que darle mayor complejidad a las figuras históricas y de alguna manera desacralizarlas un poco y mostrar también como que sus trayectos emocionales y por lo que tienen que atravesar a lo largo de su vida, que es muy pública, ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso. Y pues ahora sí que ojalá esa tendencia siga manteniendo en los años con todo tipo de películas, o sea, tanto con blockbusters como con de mediano presupuesto o películas independientes y cosas por para streaming y cosas por el estilo. Y ya, creo que sería. Efectivamente. Excelente. Pues Blanca, pues una conclusión de la película. Yo sé que llegaste así para no estar de acuerdo con lo que íbamos a decir y está perfecto. Así que, pues no sé si te gustes dar una conclusión, una recomendación de otra peli que si te haya gustado de este mismo tema, no sé. O tal vez una historia de Diana que sí nos diga bien cómo fue su vida, también esas, ya hay bastantes buenos trabajos por ahí. Hay documentales, ¿no? Hay sí. Como, o sea, la verdad es que no he visto, les mentiría como, o sea, tampoco soy experta en la vida de Diana ni nada, pero, y creo que está como súper bien. Que a veces de una peli que puede o no puede ser buena. O sea, siempre he dicho que hay que saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que no es bueno, y entre lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, o sea, creo que esta película es, pues es en general una buena película. O sea, tiene una producción bien hecha, tiene unas actuaciones, podemos decir, decentes. Quizá personalmente el guión no me parece que esté muy bien construido y no me parece que funcione o que no, más bien no siento que sepa hacia dónde va, pero o sea está bien escrito y los diálogos están bien puestos y todo, y entonces pues creo que no es una mala película y creo que la gente, o sea todos deberían ir a verla y juzgarla si les gusta o no les gusta. Creo que a mí no me gusta pues también por cuestiones personales y todo, pero eso está bien, o sea también hay como cosas positivas que puedo decir de la película. Excelente, sí, no querías escupirle a la pantalla y salir de corriendo de la sala, al menos. No, exacto, es muy difícil que haga eso. Muy bien. Me alegra. Chris, pues una conclusión de la película. Pues que la vayan a ver, ya sea el cine o en esta ocasión y por la escena actual sí puede hacer entendible que se esperen al home video o que la hagan formas alternativas. Ahora sí que a final de cuentas es entendible la cuestión en la que estamos hablando actualmente. A final de cuentas, creo que es una película que obviamente probablemente va a dar mucho de qué hablar. Digo, el sindicato de actores la ignoró y no nominó a Kristen, pero es probable que, o por lo menos se espera que por lo menos al Oscar, como mejor actriz, se nominara a Kristen. Habrá que ver esa parte por la cuestión de premios y cosas por el estilo. Pero más allá de lo que pueda ir en temporada de premios, sí, creo que es un ejercicio muy interesante donde primero podemos seguir reforzando, o en caso de que no lo tengan, tener la noción de que Kristen Stewart es una muy buena actriz. Realmente creo que la película la maneja y construye un personaje muy rico, muy interesante, lleno de una expresividad y de emociones que nos permiten como empatizar con ella y sentir como todo el cardumen de conflicto y de emoción y de experiencias por los que está atravesando. Es además tiene una calidad técnica impecable, no lo mencionamos, pero lo que ustedes van a ver no es Inglaterra, la película fue filmada en Alemania, es un castillo que está, no recuerdo exactamente dónde, pero la película fue filmada en Alemania, entonces no vayan a pensar que lo que van a ver es realmente el castillo inglés, pero obviamente buscaron uno similar. Entonces el diseño de producción es muy muy bueno. Como les decía en la primera parte, el ambiente y la atmósfera que la película crea es muy padre, porque realmente es un ambiente, yo creo que es una ambientación poco común para una película de ese tipo. Como decía Edith, es más común en el terror, y a lo mejor por eso hace como que este coqueteo con ese género y cosas por el estilo en algunos aspectos. Entonces, viéndolo como un ejercicio de ficción y como un ejercicio, la película misma se define a sí misma como una fábula sobre una tragedia real, yo creo que es una película muy interesante que nos puede dar como que una cierta idea, por lo menos, de cómo era o de lo que tuvo que enfrentar a Diana. Y más allá de eso, la reflexión que hace sobre cómo las personas pueden enfrentar las situaciones para las que no están preparadas y tener que lidiar con ellas, no en el sentido de cómo la resuelven, sino en el sentido de cómo salud mental se ve impactada por, y hasta física, se ve impactada por las situaciones. Creo que es un punto muy interesante y es lo que a mí me haría como que decirles que si la quieren ver y juzgarla con sus propios ojos, lo hagan, porque realmente creo que lo hacen de manera muy eficiente y en un estilo un tanto inusual, a lo mejor, para el género. Sí, completamente de acuerdo. Creo que ya mi nuevo género mi nuevo género favorito del 2022 va a ser familias disfuncionales con trauma generacional. Y yo creo que ahorita está Spencer y Encanto. pero veamos qué más se agrega a este género que me está gustando muchísimo. Acuérdense que mi otro nuevo género es... es que el nombre es bien corto, entonces por eso se me olvida. Es como... que era mujeres asesinas, traicionadas por su compañía, reclutan a una joven a la que tendrán que enseñarle y defenderla. Enseñarle el arte de hacer asesinas y defenderla en contra de quienes la buscan para matarla. Ese es mi otro nuevo género preferido. Ojalá haya más películas de esas este año, a ver qué nos trae el 2022. Pero bueno, pues sí, pues Spencer, la verdad, a mí también me gustó muchísimo. Ahorita está literalmente en mi número uno del año. Digo, también no es como que he visto muchísimas películas este año. Yo creo que nada más unas 10 del 2022. Pero bueno, ya está ahí. Y yo creo que sí se va a quedar en el top 10 al final de este 2022. Porque sí me gustó mucho. Sinceramente, ese son el tipo de películas que para mí me proponen algo narrativamente de forma cinematográfica. Y que el guión a mí también me funciona muchísimo, sobre todo porque tiene muchos paralelos, muchas viñetas donde puedes ver la evolución del personaje, que tal vez sí son un recurso fácil al final del día, pero que funciona. Y sinceramente, si funciona y si se hace bien, pues a mí me parece excelente, sinceramente. Me gustó mucho la actuación de Kristen. Como bien dice Christopher, hay que acostumbrarse un poquito, pero ya que uno le agarra después de los 5 minutos, yo creo que ya te vas con ella toda la película y te compromete 100%. A mí me encantó, los vestuarios están increíbles, como digo, hay muchos detalles en la actuación de todas las personas que están ahí involucradas. Y pues 10 de 10, a mí me gustó muchísimo. Al final del día creo que, ya saben que lo de las estrellas es relativo, le bajé una estrellita, media estrellita, porque más que nada no sé cómo sobrevive al tiempo, por eso ya digo, también veremos ya al final del 2022 qué tal sobrevive Spencer con todo lo que nos traiga este año. Así que, pues bueno, yo creo que ya con eso terminamos este bonito programa. Oh my God, pues sí, vayan a ver Spencer, está en cines, como ya bien dice Chris, si gustan ir a cines, que ahorita van a estar medio vacíos, adelante, si no está en medios alternativos, y obviamente cuando ya esté en algún medio legal, yo les avisaré para que vayamos a verla de nuevo, porque evidentemente yo sí le voy a dar un play, ya que no fui al cine. Ah, no, ¿sabes qué, Chris? Voy a aplicar la que me enseñaste, voy a comprar un boleto de cine y no voy a ir. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Está bien. La verdad me pareció muy lógico y muy bueno. Así contribuyo, pero no me arriesgo, ¿ves? Ya saben, sí. Así que ya saben, querido público, compren su boleto de cine y la bajan y la ven por medios alternativos, ya. Y todo el mundo ganamos. ¡Qué bonito! Exacto. Pero sí, sí me hubiera gustado verla al cine, sinceramente, pero bueno, ya. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Así de triste es esta vida. Y, pero bueno. Muy bien, pues ya con eso terminamos este programa. Muchísimas gracias por venir, Blanca y Chris. Estuvo muy, muy padre este programa para hablar de Spencer. Por cierto, Blanca, Julián dice, por esas opiniones es que extrañaba a Blanca. Ahí está tu fan número uno. Por ser la hater del programa. No, nos traes una opinión diferente. Aquí no hay haters, bien dicho. Aquí no hay haters, nada, es gente con otras opiniones, que es muy válido. Mientras no sean discursos de odio, todo está bien. No, por favor, eso sí los pateamos. No, es que como te estabas comparando mucho con señora conservadora, me dio miedo por un momento, pero le dije, no, estamos usando ahí mal esa comparación, vamos a decir que Blanca es tradicionalista tampoco. ¿Qué te podemos decir, Blanca? No sé, yo tampoco me encuentro objetivo. No estoy muy segura, la verdad, yo tampoco no estoy muy segura. Señora, pero que difiere del mainstream, vamos a decirle. Ándale. ¿Te parece? No, porque eso suena como super hip, como ancianes hipster. Pues es que es lo que es acá. Porque ni siquiera, o sea, ni siquiera llego como a hacer el coolness del hipster. No sé quién soy, no sé quién soy. Es Blanca, vamos a dejar que es Blanca y así la queremos. Exacto, ahí lo dejamos. Ay, gracias. No, pues muchísimas gracias por venir, Blanca. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Me pueden encontrar en Instagram. Por razones laborales ya lo tengo que tener abierto todo el tiempo, pero intento hacer un esfuerzo por subir post de libros. Pronto voy a spamear, bueno, estuve spameando mucho de La Guerra y la Paz de Leo Tolstoy y ahora voy a spamear de los libros que vaya leyendo este año. Entonces estoy como Blanca 2-bajos Silvia, porque sé que he dicho esto muchas veces, o sea, soy consciente de que es el peor nombre de Instagram, pero es el único que me dejó porque todo estaba ocupado. Entonces ya, lo acepté y es ese. Excelente. Oye, ¿y no tienes cuenta de Goodreads así de pura casualidad? La abrí hace poquito, pero me conozco y sé que nunca voy a postear nada. Entonces mejor. Está bien. Como que le quise dar una cosa útil a Instagram, más que solo estar subiendo como fotos inútiles, que también me gusta subir fotos inútiles, pero dije como, ¿qué puedo hacer con esto? Y dije, claro, postear sobre libros. Y me da mucha risa porque son los posts que nadie nunca pela, pero yo soy muy feliz subiéndolos, así que no importa. Es que ese es el chiste, que uno lo disfrute, ya, lo demás, ya, X. Exacto, las redes son para uno mismo, no para la gente. Exacto. Mira, pues qué bien y qué mal que no tienes Goodreads, porque ahí era más fácil seguirte, pero yo entiendo, no todas las personas quieren obsesivamente catalogar, editar y poner todo lo que ven, leen y etc. Bueno, sí, hay, no sé, correr y así hacer ejercicio en diferentes aplicaciones. Sí. Solo soy yo y probablemente Melvin y ya. Entonces. No, y aparte, ¿sabes qué? Sí me da como A ver, la ansiedad ha sido como un tema nuevo y muy presente para mí desde el año pasado. Como siempre lo tuve, pero últimamente se ha desarrollado mucho. Y justo la idea de tener muchas redes sociales me da mucha ansiedad por el tiempo que puedes pasar en ellas. Claro. Entonces es como, cerré Facebook, no hay forma de que utilice Twitter, me voy a quedar solamente con Instagram por una cuestión de salud mental. Me parece excelente. Muy bien por ti, Blanca. Haces muy bien, la verdad. Perfecto. Bueno, pues Chris, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? No, como siempre, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí siempre en Adicta Visual. Y bueno, me pueden encontrar en Twitter como @CristoVM, CHRISTOVM. Y me pueden encontrar también todos los jueves en Crónicas del Multiverso. Es este podcast donde hablamos de cine, televisión, cómics, cosas por decirlo. La semana pasada hablamos de en las series infinitas, el cómic clásico de DC. Y esta semana, este jueves, vamos a hablar de Matrix Resurrecciones. Entonces, por ahí los esperamos también para que continuemos hablando de la última película de esta franquicia de la hermana, no sé cómo decirlo, pero de Lana Wachowski. Lo esperamos el jueves a la medianoche por YouTube. Y pues siempre, como siempre, gracias por la invitación. A ver, un placer haber estado aquí contigo y con Blanca. Excelente, muy bien, Chris. Sí, probablemente me voy a dar una vuelta ahí a Crónicas para seguir hablando de Matrix. Sí, pues es que yo sí ya le estoy diciendo saga, que sería la trilogía de las hermanas Wachowski y luego la película epílogo solo de la hermana Wachowski. Ándale, sí. Pero me así como la enuncio. Es que igual que Joel Cohen al inicio, ya no son los hermanos Cohen, ahora es el hermano Cohen. Exacto. Y entonces ahora es la hermana Wachowski. Pero sí, entonces ya saben, también aquí en el podcast hablamos de Matrix la semana pasada, así que se pueden dar también ahí una vuelta y seguro en Crónicas también va a estar muy interesante, porque como bien lo notó Uriel, nos faltaron muchos temas que tocar, pero es que en serio, se estaba alargando demasiado ese podcast, tuve que cortarlo. Pero bueno, así que pues ahí dense una vuelta por si gustan. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde hablo de Reylo, de Hannibal y del campeón, 7 veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, y cómo seguimos viendo cómo todo mundo es horrible y Lewis Hamilton es increíble. Así que esto todavía no se acaba, va para rato, así que this is going to be fun. So. Pero bueno, pues suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen en el chat como SS Fallen Angel, Sofía, como Marsalis21, como Héctor, Julián y ya, es que estuvieron ahí acompañándonos en el chat. Muchísimas gracias. Y bueno, también acuérdense que los miércoles tenemos estreno a las 9 de la mañana en YouTube y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día miércoles, que estuvo Saulo y Uriel ahí en el chat. Ahí estuvimos hablando de Matrix Resurrections de nuevo y como digo, Uriel me estuvo diciendo todos los temas que nos faltaron y sí, efectivamente nos faltó hablar muchísimo, así que pues ahí acompáñenos los miércoles, este miércoles, porque pues voy a estar ahí en el chat para volver a hablar de Spencer. Así que bueno, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hearties, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Fernando, a Jessica, Jesús Alfredo, a Jorge Arturo, a Joyce, a Juan Pablo Nevado, a Julio, a Pamela, a Taco de Lechuga, a Uriel otra vez y a Ximena, quienes son parte del Team Diferidos. Gracias por escuchar. Y ya ves, Uriel, te mencioné 2 veces para que no te andes quejando, ¿eh? Que luego dice que ya no lo menciono, pero es que si están en vivo, pues ya no los menciono en Diferidos, aunque sean Team Diferidos. Y por cierto, ya como, bueno, tal vez no se dieron cuenta, pero ya agregué más nombres de la gente que nos escucha. Si quieren que les mencione en esta sección, nada más pasen a saludar, decir, hey, yo escucho Adicta Visual, y con mucho gusto les incluyo ahí en los saludos del Team Diferidos, así que pasen a saludar en cualquiera de las redes, que bueno, son básicamente Facebook o el Instagram Adicta-Visual, que es la plataforma oficial del podcast, y ahí pueden leer las reseñas de películas y series, o acompañarnos en los lives, bueno, no, eso ya es en Twitch. Tengo que actualizar este apunte. Pero, tengo una gran noticia, que es que ya acabé los giveaways. Ya están. Entonces, miren, no los voy a dar esta semana. Quedemos que los voy a dar la siguiente semana para que quien escuche este podcast de Team Diferidos sepa que hasta la siguiente es cuando se van a dar estos giveaways. Probablemente va a ser en Instagram, si no es que van a ser en Instagram, ya, yo creo que ya de una vez les digo eso, va a ser en Instagram. Yo creo que voy a darlos entre el 26 y 28, les confirmo ahí en el Instagram. Y pues ya, yo creo que esta semana los anuncio, así que si quieren ganarse unos DVDs, no, que ¿tengo DVDs? No, creo que son puros Blu-rays, y pues los monitos de crochet que les hice, pues ahí van a tener que participar, va a haber preguntas, básicamente yo creo que del programa 100, y a ver qué otra cosa nos inventamos, así que pues vayan a darle un repaso al programa 100 por si las moscas, y para que se ganen estos bonitos giveaways. Bueno, pues la próxima semana vamos a hablar de Dexter, New Blood, que es la serie sobre este asesino serial que básicamente fue un epílogo, fue como la novena temporada. Después de 8 temporadas con más bajos que altos, el showrunner original de las primeras 4 temporadas dijo: quiero terminar la serie de otra forma, y llegó y la terminó. Y a mi parecer lo hizo muy bien. Hay mucho que decir al respecto. Evidentemente vamos a checar las 8 temporadas. Y sí, ese programa va a ser un problema, porque yo creo que también va a ser como de 2 horas y media. Y ya dice Julián ahí en el chat, dice: algún día romperás las 3 horas, algún día. Esperemos que no sea el próximo lunes, lo voy a intentar mucho que no sea. Pero pues sí, vamos a hablar de 8 temporadas y una nueva temporada, así que A ver qué sale, y va a haber muchas invitadas, así que que se apuntaron desde hace como 40 años, así que va a estar padre. Dense ahí una vuelta, más bien escúchenos el lunes en Twitch y el miércoles en YouTube. Así que bueno, pues ya, muchísimas gracias por escucharnos, cuídense mucho, que tengan una muy linda semana, no bajen la guardia, por favor, usen cubrebocas, y pues nada, vayan por sus vacunas de refuerzo. Creo que no es nuestro demográfico 50 años o más, pero lleven a sus papás. Sí, estamos mamás. Un poquito lejos todavía. Sí, pero bueno, lleven a sus familiares, amigues, no sé, vecines de más de 50 años a su vacuna de refuerzo, por favor. Pero bueno, estamos en eso. Ahí vamos, poquito a poco. Pero bueno, muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Christopher, por venir. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye, bye. Gracias, bye. Bye.